Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Delfrade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos a hacer lo que podamos, porque la verdad que vos sabés que yo, negro, necesito imperiosamente la asistencia de estos binoculares que me han puesto, que la naturaleza ha querido que me tenga que poner, y me los olvidé hoy, no tengo lentes. Pero no importa. Yo sé que esto es radio. Le queda bien los ojos sin los lentes. Sí, sí, sí. Que aproveche la ventaja estética. Apenas sobre la necesidad visual. Gracias a Dios que este estudio flamante que tiene AM990, Radio Splendid, tiene en su cabecera, además de un amplio ventanal en el que puedo ver a nuestro operador y a nuestros productores, un coso luminoso colorado que dice aire y un 802 0405 con segundo y todo, pero como si fuera un reloj gigante tenemos. Tablero que, del gigante de Arroyito. Exacto. Más o menos. Qué reminiscencia de siempre futbolero. Y tengo, mira, flor de piel. ¿Cómo evitarlo? Que ayer muy bien, un triunfo categórico ayer Central, ¿eh? Ante un equipo aguerrido, durísimo. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba el equipo? Melgar. El Melgar de Perú. Bien, Central se viene preparando bien. No se nos cayó una sola idea. Nada. Bueno, vamos a hablar de fútbol, pero será dentro de un rato, porque hoy tenemos un programa muy completo. La verdad que muy contento cuando discutíamos en la semana los temas, pero contento no porque necesariamente los temas nos pongan contentos, sino porque nos entusiasma la posibilidad de charlar con ustedes sobre estas cuestiones que nos han venido pasando por estos días. Quiero destacar algo que lo comentábamos recién antes de comenzar nuestro programa con Carlitos. Esta semana ocurrieron varios hechos ligados a esta disputa palmo a palmo que los pueblos de la Argentina, varios, porque ya no es solo Famatina, sino que son ni Chilecitos, son varios los pueblos, y de hecho vamos a contar una historia en un ratito nomás que acredita esto que estamos diciendo, están dando contra la megaminería y con lo que representa esta explotación minera descarnada sobre territorio argentino, que deja un pasivo ambiental muy serio para toda nuestra gente y, por supuesto, ningún beneficio. Pero ocurrió un hecho que en algunos casos fue más minimizado que en otros. Nosotros queremos darle o tratar de darle la justa medida, que tuvo que ver con la participación de un artista popular en el Festival de Cosquín. El Rally Barrio Nuevo, ustedes lo conocen seguramente, es un pibe bárbaro, santiagueño, hace una chacarera hermosa y tiene un repertorio muy lindo. Y el otro día, cuando se presentó en el Festival de Cosquín, se habían preparado un video que se veía en la pantalla gigante del festival, en donde un grupo de manifestantes, integrantes de las asambleas de Chilecito y de Famatina, con sus carteles, le decían a la Argentina que late en ese festival que el Famatina no se toca y que la megaminería nos está dañando. Bueno, la pantalla de la televisión pública tomó la decisión, yo no sé si esto fue el operador que estaba ahí, el director de cámara, si fue un error, cosa que me parece que a las claras no lo fue, o si hubo una orden política, que es lo que pienso debe haber ocurrido, pero automáticamente esa imagen fue retirada de la televisión. Es decir, ustedes saben, para entender técnicamente, cuando vos estás transmitiendo un evento de estas características, tenés muchas cámaras. El director lo que hace es, en términos técnicos, se denomina ponchar la imagen de acuerdo a lo que él ve en un previo de monitor que tiene en el mismo estudio donde está transmitiendo. Vos tenés en un previo los monitores con la imagen que te dan las 6, 7, 8, 15 cámaras que vos tengas. Y ahí vos tomás la decisión de qué ponchás, o sea, qué pones al aire de eso que está generando el trabajador que está allí con su cámara. Bueno, hubo una decisión que yo imagino no tomó el director, de al momento de aparecer esa imagen, retirarla de la transmisión. Y eso realmente muestra a las claras la debilidad de una iniciativa, la debilidad de una propuesta, como es la de la mega minería, instalándose en un país cuyo gobierno tiene una actitud bastante meliflua en torno a lo que representa plantarse firme contra las empresas que realizan este tipo de explotación. Sí, a mí lo que más me llamó la atención después las distintas discusiones que ya forman parte, te diría, del folclore político argentino entre lo que es el gobierno y el grupo Clarín, que por supuesto nosotros hace rato hemos definido que ni Clarín ni 678, que la realidad es múltiple y que nosotros ya somos bastante grandecitos. Citando a María Elena Walsh, hemos salido hace rato del país jardín de infantes y merecemos una realidad tal como sabemos en el barrio que ocurre, en donde hay no solamente negros y blancos, sino muchísimos grises y muchísimos colores. Pero a mí lo que más me llamó la atención y sobre el cual me gustaría poner el acento es sobre el discurso de la presidenta de la Nación el día 25, porque me resulta, primero, apasionante todo lo que significa la puesta en escena, una presidenta que se la vio muy bien, muy restablecida, con un timing televisivo y periodístico que la proyectan como una gran conductora de televisión para próximos años. Pero hubo cinco partes de su discurso, cinco nudos, muy interesantes. El primer nudo fue Malvinas, el segundo fue la desocupación, el tercero fue la cuestión petrolera y recursos naturales, el cuarto, la cuestión de la enfermedad, y el quinto, por supuesto, el lugar común, que es Clarín. De esos cinco nudos, a mí me pareció muy importante discutir, y esto es lo que quiero compartir con nuestra gente, que si tiene la amabilidad de llamarnos, seguramente va a poder aportar lo suyo desde la sensación, desde el dato, desde el cuestionamiento o desde el apoyo. Si la desocupación es hoy del 6,7%, quiere decir que el 93% de la gente en condiciones de trabajar tiene trabajo. Con lo cual, uno tiene que decir, ¿qué condiciones de trabajo tiene hoy la Argentina y qué condiciones de trabajo tenemos los trabajadores argentinos? Esto es para discutir. Uno celebra esa cifra. Ahora, ¿qué característica de empleo hay hoy en la Argentina? Ese es el primer punto sobre el cual, sobre uno de los cinco nudos fundamentales que eligió la presidenta, nosotros también queremos preguntarnos. Y lo segundo, que me llevó prácticamente a la indignación frente a alguien que yo considero que es la política más notable que tiene hoy la Argentina, que lo demostró en las elecciones, que su capacidad de comunicación es largamente superior a cualquiera de los opositores y que eso se demuestra incluso en la larga diferencia que hay entre votos. Esto siempre lo digo. Y por eso me parece muy bien y celebro que esté bien, porque me gusta enfrentar a una política de la dimensión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero hubo algo que me indignó. Cuando la presidenta sale a decir, muy suelta de cuerpo, ¿por qué la oposición no denunció la depredación de nuestros recursos en el mar argentino en Malvinas? Hay dos cuestiones fundamentales. No puede la presidenta ser comentarista de algo que ella preside. Si ella es consciente, porque lo dijo, que hay una depredación en el mar argentino, ¿solamente su lugar es comentarlo? Y lo otro, es mentira que la oposición no viene denunciando lo que ocurre en Malvinas. Desde hace muchísimo tiempo, yo te diría que casi todas las fuerzas políticas, si querés, Mario Cafiero, Pino Solana, Vilma Ripoll, dirigentes del radicalismo. El radicalismo, te iba a decir, sí. Muchísimos venimos denunciando lo que pasa en Malvinas desde hace años y lo que pasa en la depredación ictícola de la Patagonia. Me indignó. Y más me indignó cuando dice, muy suelta de cuerpo, que las organizaciones ambientalistas solamente están dedicadas al cuidado de las ballenas, que son tan lindas. Un comentario superficial, típico de alguien que vive, en todo caso, pensando en cómo denigrar a la oposición. Claramente en la Argentina, desde hace años, las organizaciones ambientales dan debates sociales, políticos, profundos, que está mucho más allá de la suerte de las ballenas. Pero además, se han encarnado tanto en el debate popular que han logrado, en lugares como Famatina, como Esquel, ahora vamos a contar lo que ha pasado en Catamarca, en Belén, en la provincia de Catamarca, han logrado transformarse en la voz de un pueblo que de otra manera no tiene forma de expresarlo. Claro. Porque, lo decíamos la semana anterior, uno sabe que la soberanía popular, el voto, es lo más, si se quiere, emblemático y representativo de la imagen de la democracia. Esa urna, la gente votando. Ahora, cuando un gobernante accede al privilegio que le da a su pueblo, que le otorga, que le confiere la responsabilidad de gobernarlo, le dice, tomá, hacelo, en función de promesas que después no cumple, claro, como es el caso de Beder Herrera en La Rioja, que llegó combatiendo a la minería con su discurso, y ni bien asumió, se dio vuelta y puso toda la tierra de su provincia a disposición, sí, de la mega minera. Entonces entendés que el único camino que le queda a la gente es organizarse a través de estos grupos. Sin dudas. Y el tercer elemento, Mauro, que realmente llama mucho la atención y que está mostrando que cuando Cristina no es clara es porque oculta, es cuando dice, en la discusión con las petroleras, les quiero recordar que el subsuelo es argentino. Si el subsuelo es argentino, presidenta, el petróleo es argentino. Entonces no tendríamos que importar 9.000 millones de dólares en combustible si tuviera la decisión política de nacionalizar el petróleo. Y no la tiene el gobierno que se precia de ser nacional, popular y progresista. Entonces son tres elementos muy sintomáticos de lo que ella misma dijo. Nosotros no somos santos y también manipulamos. Lo dijo en el mismo discurso. Fue una gran manipulación informativa la cuestión de la desocupación ocultando la característica de la ocupación. Fue una gran manipulación hablar de cómo se habló de las ambientales sin hablar una sola línea de lo que estaba pasando con la cuestión de Famatina y, si se quiere, también sobre la cuestión del glifosato. Por eso me parece que uno de los más inteligentes dentro del sector kirchnerista fue al otro día Ricardo Foster en 678, cuando él se corría de posiciones verdaderamente negadoras de la realidad como tenían los integrantes del panel, cuando Foster decía hay que debatir en serio la cuestión de la megaminería y hay que discutir en serio, en todo caso, también lo que significa el sojalismo. Foster es una excepción, es interesante escucharlo, tiene un punto de vista distinto, pero lo otro me parece que forma parte de una manipulación que la propia presidenta admitió que existe desde el oficialismo. E insisto, la denigración por la denigración en sí misma es un boomerang, claro, y se vuelve en contra de lo bueno que efectivamente la gente le ha reconocido que tiene este gobierno y por eso ganó como ganó la selección. Ya que mencionas el discurso de la presidenta del otro día en su reaparición pública, hubo un capítulo de ese discurso que disparó una de las notas de esta emisión de Sobre la Hora, que vamos a escuchar en un ratito. Vamos a conversar con alguien que nos va a explicar un poco más en detalle de qué se trata este asunto. La presidenta anunció, 20 años antes de lo que dispuso el decreto militar de la dictadura de Reinaldo Viñone, levantar el secreto que existía sobre el informe Rattenbach. Para los que por ahí son más jóvenes y nos están escuchando, no tienen presente con claridad de qué estamos hablando, pero los que ya tenemos, ya los que pasamos la barrera de los 40 y nos acordamos bien de aquellos momentos posteriores a la Guerra de Malvinas, sabemos todo lo que giró en torno al contenido de aquel informe que la propia dictadura militar sobre fines del año 82 le encomendara a un militar por entonces retirado, al que se le restituye su función dentro del ejército solo para que presidiera la comisión encargada de investigar todo lo que había acontecido en torno al conflicto en el Atlántico Sur. Y atención, cuando digo todo, porque en general hubo una mirada puesta sobre el informe Rattenbach, tendenciosa y malintencionada, de decir que el informe Rattenbach solo se encargó de analizar lo que había pasado en materia de abusos militares dentro de la isla. No, el informe Rattenbach fue un informe muy completo, con un contenido político muy fuerte, en donde no solo se abordó todo lo atinente a las críticas sobre la estrategia militar implementada por Leopoldo Fortunato Galtieri y por aquellos generales que en terreno desarrollaron la técnica y la táctica militar, sino también una fuerte crítica política a la decisión tomada por Galtieri y a la actuación de, entre otros, muchos civiles que participaron de aquel conflicto, como por ejemplo Nicanor Costa Méndez, el diplomático, el canciller a cargo entonces canciller argentino de las gestiones con Estados Unidos e Inglaterra. A propósito de esto, me da la impresión que el conocimiento del texto total de aquel informe, que es mucho más largo de lo que se difundió, porque después la propia dictadura, cuando recibió el resultado final de aquella comisión, se encargó de silenciar buena parte de lo que ese material contenía en materia de crítica profunda a la dictadura y a su actuación durante el conflicto de Malvinas. Me parece que puede ser revelador. Sin dudas, además porque estamos a 30 años de lo que fue esa intentona de la dictadura por perpetuarse en el poder. En eso coincido absolutamente con la presidenta, en esa manera de caracterizar lo que fue la toma de Malvinas el 2 de abril de 1982. Y al mismo tiempo también es interesante ver cómo se profundizó la dependencia en nuestro país, porque se multiplicó casi por 5 la deuda externa a partir de ese momento. Y todavía hoy se habla de algo que todavía no se discutió mucho en la Argentina, que son aquellos protocolos de rendición que firmó Carlos Menem, que termina yendo, ¿te acordás?, a Gran Bretaña. Sí, sí. Y en donde hay algunas cláusulas de las cuales tampoco conocemos el pueblo argentino, porque el que pierde la guerra, la paga. No sabemos qué pagamos y qué estamos hipotéticamente pagando en la actualidad sobre aquella derrota de Malvinas que nos generó este manotazo de ahogado que daba la dictadura para perpetuarse en el poder. Eso también forma parte de algún informe que alguna vez conoceremos, claro, que vaya a saber cómo se conoce, pero son los protocolos que siguieron a la guerra y que nunca lo conocimos los que formamos parte del pueblo argentino. 17 pasan de las 8. Empiezan a conocerse también, por estas semanas, por estas horas, por estos días, los primeros acuerdos salariales que se cierran. Sí, señor. En torno a este debate que representan las paritarias, las convenciones colectivas de trabajo. Se abren las discusiones salariales en los diferentes gremios y sobreviene la discusión acerca de si debe o no el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, establecer un tope para definir cuáles serían los márgenes en los que se puede discutir qué aumento van a tener los trabajadores de cara al año siguiente. Validando, por supuesto, la idea de que exista este espacio democrático y absolutamente imprescindible como es la paritaria, como es la discusión en la convención colectiva, nos parece trascendental también poner énfasis, y lo haremos a lo largo del programa, acerca de qué es lo que va a pasar con respecto a este debate, que ya ha tenido los primeros escarceos a nivel político general. Indudablemente hay desde las centrales sindicales una intención de instalar, con toda lógica, la discusión en torno a que el porcentaje no puede estar jamás por debajo del 25%. El gobierno intenta ponerle lastre a esa cifra y llevarla a valores que estén por debajo del 20%. Claro. A ver, seguramente, como en toda discusión salarial, va a haber todavía más escarceos. Nosotros vamos a tratar de poner una mirada analítica desde el lugar que ustedes saben representamos, como integrantes que somos de la Central de los Trabajadores Argentinos. Pero también, ya que hablamos de temas que hacen referencia a los números, esta semana una muy mal manejada información difundida desde el propio Poder Ejecutivo generó una de las movilizaciones populares, te diría, más importantes de las que yo recuerde en los últimos tiempos. Me refiero a lo que aconteció en torno a la tarjeta SUBE. Vos, que sos un rosarino descastado, no estás al tanto de estas cuestiones. No sé, en Rosario ahora nos explicarás qué pasa en Rosario. Pero en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano, todo lo que se denomina área metropolitana, existe desde hace ya un tiempo un sistema para que los que viajan en colectivo, en subte o incluso en los trenes puedan hacer uso de una especie de sistema prepago con el cual cargan una tarjeta, claro, y eso les facilita no tener que andar con dinero y con las tan preciadas monedas que tanto escaseaban hace algún tiempo. Bueno, esta semana el gobierno difundió un spot publicitario en donde a las claras lo que se planteaba es que quien no tenga la tarjeta SUBE hasta el 10 de febrero, acá, menos de 15 días, no iba a poder seguir gozando de los beneficios de la tarifa subsidiada. Es decir, iba a pagar el precio del boleto a los valores que corresponderían si no existiera el subsidio que el Estado le otorga a las compañías de trenes y de colectivos para que el boleto no sea tan caro. No decía más nada que eso, ni nada menos que eso. Imagínense lo que provocó esa información difundida a través de todos los medios de comunicación como un spot publicitario. La gente se apelotonó en las pocas... millones de personas buscando una tarjetita. Impresionante, impresionante. Y en realidad no se explicó bien el sentido de una medida que cuando uno la empieza a analizar se da cuenta que alguna lógica tiene. Fue muy mal manejado esto por el gobierno. Desgraciadamente, una medida que pudo haber sido bien recibida por la sociedad terminó siendo o terminó generando casi un caos social producto de una mala difusión, de un mal manejo de la información pública por parte del gobierno nacional. ¿Qué va a pasar con la tarjeta SUBE? ¿Cuáles van a ser los alcances de esa cobertura? ¿Para qué quieren que todos tengamos la tarjeta SUBE? En un ratito vamos a hablar con alguien que nos lo va a explicar. Yo el otro día estuve hablando con él y te juro, cuando lo escuché, me quedó tan claro cuál es la intención y cuál es la idea de implementar un sistema de estas características que dije, ¿y por qué no lo explicaron así? Si lo hubieran explicado así, hubiese habido... ¿Y qué te dijeron? Bueno, entre otras cosas, lo que sobreviene no es la intención de eximirte a vos que tengas la tarjeta de subsidiarte sí. O no. En realidad lo que quieren es tenerte, a través de la tarjeta, registrado dentro de un sistema que lo que va a permitir es discriminar. Y es orientar el subsidio, después lo va a explicar mucho mejor la persona con la que vamos a hablar, hacia el pasajero y no hacia la empresa. Hoy, quien percibe el subsidio... Es la empresa. Es la empresa. Claro. La empresa es la que, supuestamente, como los pasajeros no podrían pagar determinado valor de boleto, cobra una suerte de monto simbólico que se obtiene a través de un cálculo hipotético en cuanto a qué cantidad de pasajeros viajan por la cantidad de dinero que debería valer el boleto, restado lo que vale, se hace una suma, y eso es lo que el Estado le paga a todas las compañías, a todas las empresas de colectivos. Con esto, las empresas de colectivos te dicen, gracias a esto yo te puedo cobrar el boleto a 1.25 o 1.40, y no 2.50 o 3, como debiera salir si no existiera este monto. Bueno, ¿qué pasa si ahora ese dinero, en vez de ir a la empresa, se direcciona hacia el usuario que utiliza el servicio de transporte? No hacia, hipotéticamente, todos los que las empresas declaran que lo utilizan. Es muy interesante esto, ¿no? Porque además te permite... Ojalá fuera así. Además te permite... No veo, digamos... La manera. La manera que le llegue directamente al pasajero. Bueno... Ahí justamente el de eso destino, se trata. Lo que vos estás planteando es interesantísimo. Vos imaginate. Hay que ver cómo se hace. Vos vas a tener una tarjeta que a vos te va a identificar. Vos claro. Vas a pasar por un lector y van a saber que Carlos del Frade, DNI tal, el número de Quil tal, está en ese momento utilizando el servicio del colectivo. Si vos todos los días utilizás ese servicio 5 veces o 6, porque utilizas 2 colectivos para ir, sí. 2 colectivos para volver de tu trabajo. Como una bancarización del transporte. Exactamente. Eso queda registrado que vos tomás 4 colectivos diarios. Sí. Presuponiendo que vos haces eso, cruzando los datos, por ejemplo, con los datos de Quil, de dónde trabajás y hacia dónde te dirigís. De retiro a colegiales. Lo que establecen es que vos utilizás tus pasajes para ir a trabajar. Claro. Bueno, ¿qué pasa si en vez de cobrarte los 4 pasajes te cobran 1? Si con un solo pasaje que vos utilices, con el valor de un solo boleto, aun cuando sea el de 2.50, vos cubrís los 4 tramos, los 4 trayectos que vos tenés que hacer a lo largo del día. Pagarías 10 pesos de una manera, de la otra pagás 2.50. Digo, de esta forma, me lo explicaba muy bien, insisto, la persona, no quiero mencionarla porque seguramente después puede haber algún inconveniente con la línea telefónica y uno promete algo que no se cumplió, pero nos lo va a explicar muy bien a propósito de todo esto que gira en torno a lo que se viene en materia de transporte público. Algo que es tan esencial, negro. Si uno tiene en cuenta el tiempo que pasa viajando no, para dirigirse a su trabajo. Además, en dimensiones como la geografía de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Es increíble, es increíble. Las colas, la gente. Esta semana me tocó claro. Estar en varios lugares. La gente a las puteadas, no entiende nada. ¿Por qué se manejaron así? No entiende cuál es la la razón por la que hicieron la forma como lo hicieron. También hoy tenemos varios lugares para el recuerdo, para volver a pasar por el corazón, como siempre decimos que significa recordar en latín, volver a pasar por el corazón. Se cumplen mañana 15 años de la muerte de Osvaldo Soriano. Oh. Un viaje hacia algún lugar del universo de alguien que realmente nos conmovió desde el periodismo y la literatura popular. Un fenomenal tipo de letras en la Argentina, que fue muy despreciado durante mucho tiempo por las famosas academias de letras que dicen quiénes son buenos y quiénes son malos en la Argentina, lo cual después terminaron perdiendo por goleada ante la aceptación del público de lo que significaba la extraordinaria literatura de Osvaldo Soriano. Ayer se cumplieron 7 años del asesinato de Sandra Cabrera en Rosario, un hecho emblemático porque era secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Rosario, y esto vuelve a poner en tela de juicio qué pasa hoy con las redes de prostitución, con la trata de blancas y de muchas otras noticias sobre las cuales también vamos a charlar con lo que viene en el juicio por Marita Verón. Marita Verón en Tucumán. El próximo 8. Y también se están cumpliendo 3 años de la desaparición de Luciano Arruga, que me parece que una vez más nos vuelve a poner sobre el tapete lo que significa la complicidad policial con las peores mafias que existen en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, efectivamente. Son algunos elementos sobre los cuales por lo menos queríamos compartir estas pinceladas de memoria con nuestra gente. Yo no sé qué tenés que hacer de acá hasta las 11 de la mañana, no son las 8 y media todavía. ¿Escuchaste lo que te propusimos? Me parece que tenemos un programón por delante. Nosotros nos vamos a llevar unos mates, ahora con el negro. No está Nati, que comenzó sus vacaciones, pero está el resto del equipo aquí con nosotros y nos vamos a quedar compartiendo con ustedes de acá hasta las 11, este Sobre la Hora que promete y mucho. Y además le contamos cómo se pueden comunicar con nosotros. Me encantaría. Telefónicamente llamando al 4010-7121, 4010-7121, o al 4010-6037. Ahí viene el mate por el decidor de los mensajes, que va a ser nuestro amigo Ariel. Hay una página web, ya está funcionando, incluso nos pueden escuchar por la web, que es www.splendid990.com.ar. También tenemos Facebook, que nos buscan en el Facebook por Sobre la Hora. El tuit dígalo usted, porque es @SLH Radio. Vamos, no sé si todavía. Si quieren mandar un tuit, lo pueden hacer. @SLH Radio. 28 pasan de las 8 de la mañana. Y el mail. Ah, tenemos mail también. SobreLaHoraRadio@gmail.com. Si no deja mensajes, es porque no quiere. No sea troglodita. Llámenos. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundido en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy está solo mi corazón. Como perros de presa, las penas traicioneras celando mi cariño galopaban detrás. Y escondida en las aguas de su mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba febril una esperanza, clavo en mis carnes vivas sus garras el dolor. Y mientras en la calle, en loca algarabía, el carnaval del mundo gozaba y se reía, burlándose el destino me robó su amor. Porque tus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Ay, cómo me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas con sus limosnas de alivio a mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento. Hoy estás solo mi corazón. El varón del tango, Julio Sosa. Sus ojos se cerraron. ¿Con frío o con calor? Sobre la hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Qué lindo es Catamarca. Yo no sé si ustedes tienen la oportunidad, se los recomiendo, de recorrer toda la extensa geografía de la Argentina, pero particularmente las provincias del noroeste argentino son bellísimas y Catamarca no es la excepción. Uno piensa en aquellos paisajes de Catamarca inmortalizados por el folclorista y no puede menos que imaginar esa bella geografía. La geografía que desde hace ya varios años se ve interrumpida, no solo para los que valoran los paisajes, sino también para aquellos que habitan en territorio catamarqueño, por el trabajo, a ver, ¿cómo llamarlo? ¿Depredador, puede ser? De la megaminería. En Catamarca hace ya varios años se han instalado las megamineras. Y ahora, luego de haber visto seguramente con mucha atención y expectación lo que pasa, lo que está pasando en el Famatina, en Chilecito, seguramente de haber seguido con atención también lo que ocurrió hace algunos años en Esquel, lo que pasa en San Juan. Los pueblos de Catamarca empiezan a relacionar el dolor enorme que están sufriendo en muchos lugares en donde la megaminería se ha desplegado con todas sus garras y justamente el trabajo de estos grupos económicos. Uno de ellos es Belén, que ya tiene su asamblea y en donde esta semana ha habido algunos hechos que nos interesa destacar y compartir con ustedes, nuestros oyentes de cada sábado. Por eso hemos convocado para el diálogo a Sergio Fernández, que es integrante de la Asamblea de Belén. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. Estamos aquí en Catamarca realizando un bloqueo a los insumos que van con destino a Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera, le comento, es la primera empresa mega minera a cielo abierto que se explota en el país, por lo cual somos el primer mejor mal ejemplo en cuanto a contaminación y destrucción del medio ambiente en el país. Cuénteme, Sergio, ¿desde cuándo La Lumbrera está allí instalada en esa zona de Catamarca y cuál ha sido el efecto que ustedes con el correr de los años han visto que provocó las actividades de esta mega minera en el pueblo? Bueno, Minera La Lumbrera desde hace 15 años está explotando aquí en la provincia y cuando se ha iniciado su explotación, allá por la década de los 90, digamos, se la ha anunciado con bombos y platillos, cuando era por aquel entonces presidente Carlos Saúl Menem y como gobernador Oscar Castillo, del Frente Cívico, consciente que perteneciente al radicalismo. Claramente se dio un discurso de progreso, de desarrollo. Se decía que Catamarca iba a ser la Denver de Argentina en comparación a la ciudad de los Estados Unidos. Y bueno, una serie de beneficios sociales para la provincia que se iban a derramar como consecuencia de su desarrollo y explotación. Nada de eso ha ocurrido. Yo soy habitante de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y por este entonces, y como lo vengo haciendo hace ya un par de años, desde las asambleas, he recorrido el interior, los lugares lindantes a la mina, como son el mismo Belén, Santa María y Andalgalá, que limitan con el yacimiento debajo de la lumbrera, y uno ve claramente que el desarrollo, el progreso de los pueblos y de los departamentos de la provincia no se han visto, digamos, manifestados en absolutamente nada que se vincule con el progreso. Solo decirte que estos pueblos aledaños a las minas han padecido en los últimos años una gran falta de agua. Belén, en este año, a inicio de este año 2012, ha padecido una semana sin agua, mientras que, por otra parte, Minera de la Lumbrera consume 100 millones de litros de agua por día. 100 millones de litros de agua por día que ellos declaran, consideramos, y seguramente algunos compañeros especialistas en la materia dicen que son más, y lo agravante de esto es que los 100 millones de litros que consume Minera de la Lumbrera no paga un solo peso, y que todo ello está contemplado en el Código Minero y en la Ley de Inversiones Mineros, que son leyes que avalan el saqueo y la entrega de nuestros bienes comunes al capital internacional. Sergio, y en relación a esta lucha que, como usted bien dice, comienza con el propio inicio de actividades de Minera La Lumbrera, que si no tengo mal entendido fue en el año 1995 cuando empieza la explotación, ¿por qué ahora volvieron al cruce de rutas? ¿Qué significó, qué hecho fue que motivó que volvieran al corte de ruta, que para colmo ha sido reprimido y, por lo que tengo entendido, de acuerdo a las últimas informaciones, a los 18 detenidos se le va a aplicar por primera vez la ley antiterrorista que increíblemente mandó el Ejecutivo Nacional? ¿Esto es así? Sí, eso es así. Lamentablemente, hoy Catamarca vuelve a ser a nivel nacional noticia por algo malo, por algo triste y por algo lamentable, como vos lo mencionabas, que es aplicarle a los luchadores populares que defienden ahora el territorio y la vida aquí en todos aquellos pueblos de la cordillera. El gobierno nacional sigue y continúa criminalizando la protesta social, y ahora en nuestra provincia ha sido electa Lucía Corpazzi, que también perteneciente al modelo de desarrollo que plantea el kirchnerismo. Y claramente sí, estamos muy tristes por nuestros compañeros que han sido detenidos, que por ahora, en esta hora de la mañana, ya se encuentran liberados, pero sí preocupados, porque vemos que la avanzada de este gobierno en querer criminalizar la protesta social, especialmente en los pueblos del interior, en los pueblos más chicos, donde digamos la televisión y los medios no llegan, sí, los compañeros han sufrido una represión. Y el agravante fue que la comisaría y la fiscalía que intervino en esta represión y en este desalojo de la ruta nacional número 40 no tenía jurisdicción, ya que el reclamo que se hacía era sobre una ruta nacional, a lo cual debería intervenir la Policía Federal y o Gendarmería. Sí, pero evidentemente, como usted dice, esas cuestiones de las jurisdicciones no se tienen en cuenta. Lo importante para los intereses empresariales, en connivencia con intereses de distintos gobiernos de Catamarca nacionales, es sacarlos de allí. Por eso también lo que estaba leyendo es que la policía de Catamarca les hizo firmar una declaración a los detenidos que no iban a hablar con el periodismo, que no tenían la posibilidad de hablar con el periodismo porque si no lo volvían a meter preso. ¿También esto lo puede confirmar, Sergio? Esos datos sí. Se han sabido esos datos. Estuvimos un día bastante movido ayer. Por eso cuando la producción me llamaba le pedía un tiempo porque estaba levantando. Sinceramente, claro, Estuvimos trabajando hasta altas horas. Y sí, esta policía, como tantas policías del interior, bastante conservadoras, bastante represoras, claramente como lo de Jujuy, en Ledesma y tantos otros lugares. Bueno, hoy lo toca Catamarca. y es por eso que consideramos que más que nunca hay que hacer una campaña nacional e internacional de cómo se está criminalizando la protesta social y que el gobierno nacional está, digamos, está atravesando realmente una crisis. En este caso, muchos sectores lo están, digamos, lo están poniendo manifiesto, especialmente desde los derechos humanos, con quienes nos han brindado su solidaridad claramente, y las movilizaciones que se han realizado en la provincia de Catamarca, en la capital, y en Tucumán en el día de ayer. Uno imagina que detrás de esto debe haber muchísimo dinero en juego, un dinero que en general no suele quedar ni en el pueblo en donde se produce la explotación, ni tampoco en el país. Si uno analiza la forma en la que estas mineras terminan pagando por lo que se llevan, realmente parece un modelo extractivo similar, uno lo puede comparar casi casi como lo que ocurría en el siglo XVII y XVIII, cuando desde España se llevaban el oro del Perú, ¿no? Uno imagina un esquema bastante similar a aquel. Así es, sí, hay totalmente una asimilación y comparación totalmente válida cuando se plantea el modelo desde el gobierno, que es, digamos, es lo mismo que se viene haciendo, no solamente desde Potosí, cuando han masacrado ahí a los hermanos y hermanas de Bolivia, sino desde la misma conquista española, desde hace más de 500 años que venimos padeciendo esta consecuencia, y por eso nosotros en cada uno de los comunicados que venimos desarrollando desde acá de Belén, desde la Asamblea del Chañar y en forma conjunta con los compañeros y compañeras de la Asamblea El Algarrobo en Andagalá, estamos firmando estos comunicados como Pueblos Unidos en Defensa del Territorio y de la Vida. El territorio no tiene fronteras, nosotros estamos luchando por la misma causa, por las generaciones presentes y por las generaciones futuras, para garantizarle un ambiente digno, y eso significa contrastar y contraponerse a este modelo neodesarrollista, a este modelo extranjerizador y de la tierra, y que está avasallando los bienes comunes que pertenecen a todos los pueblos y no solamente a un gobierno que cree y pretende desarrollarlos de acuerdo a un interés que totalmente es en beneficio del mercado y de las grandes multinacionales. Por último, Sergio, ¿cómo sigue esto en las próximas horas? ¿Qué acciones van a llevar adelante ustedes como asambleas conjuntas? Y nuestras acciones van a ser continuar aquí en Belén con el bloqueo selectivo e informativo a los insumos que van directo a Minera La Lumbrera, y como también así cualquier insumo que vaya o vuelva sobre Ruta Nacional 40 hacia cualquier emprendimiento de minería a cielo abierto, como ser el de San Juan, tampoco se lo deja pasar. Y los compañeros y compañeras anoche analizaron y decidieron en la asamblea también realizar nuevamente bloqueo. Lo que faltaría saber es el lugar que se va a desarrollar este bloqueo. Y también quería, antes de despedirme, resaltar que aquí en Belén, en Alpamicuna, llevamos ya con este 8 días de bloqueo a los insumos de Minera La Lumbrera, y en el cual también hay, de a poquito, después de tanto tiempo, la gente está acercándose, está solidarizándose, colaborando con comida, bebidas y demás cosas que se necesitan aquí en el lugar, porque estamos casi plenamente sobre la ruta, en una casa, pero digamos, las condiciones de espacio e infraestructura son básicas. Sergio, muchas gracias por este contacto con nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto por cualquier novedad que surja. Le mandamos un abrazo. Hasta la próxima. Entre esos insumos, Carlos, además de la dinamita con la que descascaran el cerro, está el cianuro. Toneladas de cianuro que se utilizan junto con los centenares de miles de litros de agua para lavar la roca, lavar la piedra que descascaran del cerro. El famoso sistema de lixiviación. Exactamente, y que después termina derramado en el vasto territorio del noroeste argentino, provocando ese pasivo ambiental del que hablábamos. Digo esto en función de algunas apreciaciones que le escuché al gobernador José Luis Gioja. Sí, no, incluso a Beder Herrera, que dijo, ajá, que me digan en qué pueblo ha habido problemas con la minería. No hay ningún antecedente, dijo Bedel Herrera. ¿Cómo no hay ningún antecedente? Sí, ya de por sí aquí Sergio nos estaba contando que Belén se quedó una semana sin agua. Hay que recordar que en Andalgalá ya hay muchos productores que han quedado fuera de la competencia y se han tenido que ir de Andalgalá justamente por la falta de agua. Y hay que contar dos o tres cuestiones más. Hiciste bien, Mauro, en destacar esta cuestión del cianuro. El cianuro lo tiene como permiso para importar en el país, porque este es todo un trabajo de investigación muy interesante. El cianuro lo importa una sola empresa en la Argentina. Tiene permiso para importarlo. Este es el celular mío que me suena aquí. Nos están mandando mensajitos. Esto es lo mío. ¿Qué va a hacer? Noelia sufre de esa manera. No se ataje. No Pero sea yo soy troglodita. ¿Qué va a hacer? Quédese. La cuestión es así. La empresa que trae el cianuro y es la proveedora de las mineras a cielo abierto en la Argentina es una sola. DuPont. DuPont lo trae a través de su puerto que está en Zárate. Allí, desde Zárate, llevan después en camiones hasta distintos lugares. Por ejemplo, hasta allí donde está la minera La Lumbrera, en Catamarca. La autorización para entrar el cianuro, por supuesto, que corresponde al gobierno nacional. Y el tránsito por las distintas provincias jamás ha recibido ningún tipo de advertencia pública por ninguna de las provincias argentinas, que son muchas, que atraviesan el camino que va desde la provincia de Buenos Aires hasta la provincia de Catamarca. No estamos hablando de sal ni de arena, cianuro. No, cianuro. Toneladas de cianuro. Toneladas de cianuro. Arriba de un camión. Así es. Esto es información propia de las empresas, además. Vos indagando, metiéndote en profundidad en las páginas de la Barrick, en profundidad en las páginas de Minera La Lumbrera, te encontrás con este dato. Pero te quiero dar otro dato, que es asombroso. ¿Por dónde sacan los 26 metales que extraen, por ejemplo, de Minera La Lumbrera? Lo sacan por un puerto privado, que es el puerto privado de Terminal 6, en Puerto General San Martín, donde estuvo ayer Hugo Moyano, hablando y diciendo que va a profundizar sus medidas en contra del gobierno nacional. Allí, en Puerto San Martín, junto a los portuarios, que trabajan en los puertos privados de Terminal 6, sacan, por ejemplo, el año pasado, 4.000 millones de pesos en los 26 minerales que extrae Minera La Lumbrera. Viene por un tren, el nuevo Central Argentino, que por supuesto dejó afuera a la gente y trae los minerales, y se lleva eso. ¿Cuánta plata de los 4.000 millones de pesos le dejan, por ejemplo, a la provincia de Santa Fe, donde está el puerto privado Terminal 6? ¿Cuánto? Cero pesos. ¿Cuánta plata le deja a Puerto General San Martín, que es la ciudad donde está el puerto privado Terminal 6? Dígame algo, un alguito. Cero pesos. ¿Y cuánta plata le dejan al Estado Nacional? Bueno, ahí sí, el 3% de lo que declaran, ¿no era eso? Menos 2. ¿Cómo menos 2? Nosotros le pagamos el reintegro de la exportación, con lo cual terminamos pagándole nosotros a las mineras. Para que nos envenenen. Claro. Pero esta es la cuestión. Cuando vos decís con exactitud, esto es Potosí, efectivamente es Potosí, pero además del costo ambiental, del costo social, está la fenomenal comprobación de que sigue la matriz de la dependencia. Se extranjeriza la riqueza, se explotan los recursos naturales y nosotros, además, estamos pagando por lo que nos roban. Este tema económico es el que no se plantea. Déjame incorporar un dato más, porque hay una denuncia que esta semana se conoció de dos diputados nacionales, que se investigará, esperemos, en la Justicia Federal, sí, que asegura que la Osisko Mining Corporation, que es la empresa que va a desarrollar, si es que finalmente se impone el criterio de Bedel Herrera y del gobernador en La Rioja, el emprendimiento en Famatina, tiene intereses, y muchos, en la explotación petrolera que se desarrolla en el subsuelo de nuestro país, claro, en territorio de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. La Osisko Mining Corporation está asociada con los que explotan nuestro subsuelo con bandera inglesa. Digo, si vamos a ejercer con un discurso soberano con el que yo concuerdo esta cuestión de defender los derechos soberanos de la Argentina, hagámoslo en todos los frentes. Claro, no, pero aparte, Yo concuerdo con el discurso. Por supuesto. Ahora, si el discurso lo hace la presidenta, que debe defender nuestro patrimonio, y la presidenta dice, están depredando nuestro patrimonio, hay algo que no funciona. Porque una cosa es que lo diga un periodista, y otro que lo diga la presidenta, que dice, soy consciente que me están depredando. Hermana, hacé algo. Sí, sí, sí. Si sos consciente que te están depredando... En principio, parate. A un socio político como es Beder Herrera, le podrían decir, aunque sea por teléfono, ni siquiera hace falta que vea que, che, Beder, estos tipos están con el mismo grupo que nos están sacando el petróleo en la Malvina, rajalo, no dejé que se instalen. Por lo menos eso. Por lo menos eso. 51 pasan de las 8. Tenemos mensajitos. Muchos mensajes. Espere, guárdelo. Yo lo guardo para que venga Darío, porque tengo mensaje hasta en el celular, mire. En el Facebook. A la vuelta, ¿qué teléfono tiene la gente para dejarnos mensajes? Nuestra gente nos puede llamar al 4010-7121, 4010-7121 o al 4010-6037 para comunicarse con Sobre la Hora. Está picante el programa, vamos. Tapi en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena. Madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia. La sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entrevera la pena. Cantando y desencantando, se le entrevera la pena. Viene caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde es una dalia morena. El sauce de tu casa está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia. Impecable interpretación del dúo salteño y bellísima samba. El Cuchi Leguizamón, La Pomeña. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Sobre la hora. Apretando los dientes. 56 pasan de las 8 de la mañana y comienzan a llegar los mensajes a los teléfonos de este programa. En realidad, los teléfonos que nos presta esta prestigiosísima emisora, que son ¿cuál, Delfrade? Los teléfonos, ya se lo cuento que lo tengo por algún lado del universo. Acá está, 4010-7121, 4010-6037. En ausencia de la curvilínea Natalia Palmeiro, ha venido a reemplazarla, espero que dignamente, Ariel Federico, que tiene menos curvas que Palmeiro, pero no menos ganas de leer los mensajes. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, Mauro. ¿Usted cómo está? Muy bien, perfectamente. Qué perfecto, diálogo espectacular está. Es casi para registrar, como Nixon y Frost. Mire, exactamente. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Ariel? Bueno, Silvio de Palermo dice, ya que van a ver el SUBE, ¿podrían aclararme una duda, pregunta? A ver. El spot anuncia que en el área metropolitana se mantendrá el subsidio con tarjeta. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa en provincia donde el transporte es más caro? A ver, área metropolitana no es solamente la ciudad de Buenos Aires. ¿Se llama el oyente? Silvio. Silvio. Cuando nos referimos a área metropolitana, cuando se refieren a área metropolitana, en realidad lo que dicen es capital y Gran Buenos Aires. Lo denominado en términos técnicos el AMBA, Área Metropolitana Buenos Aires, que incluye... Me vuelvo loco, los que vivimos de otro lado. Bueno, Cava, AMBA, bueno, muchachos. Cava es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Somos el Palacio de la Sigla. Pero es cierto, es decir, el Área Metropolitana incluye primero y segundo cordón del conurbano del Gran Buenos Aires. Por ende, están todos afectados. E incluso, ustedes tengan en cuenta, hay líneas que transcurren a lo largo de varias jurisdicciones, no solo entre capital y provincia, sino dentro de provincia a lo largo de varios partidos. Y por ende, estas líneas están incluidas dentro del sistema del SUBE, sobre el cual en un ratito te vamos a dar más detalles, lo digo a Silvio y al resto de los oyentes que están escuchando. Nos mandaron también un mensajito a nuestro teléfono celular, que tiene la característica rosarina. Lógicamente. El 0341-155-196-286, que ese es mi teléfono celular, así que la gente se puede comunicar con nosotros allí. Sin temor a la amenaza, Delfrade. Buenos días, compañeros, soy Lidia de Lanús. Ajá, ¿qué tal, Lidia? La tarjeta SUBE es además un negocio. El apuro fue por la mosca. Mire usted. A Benito Rollo lo dejaron afuera con la Monedero. Bueno, besitos, dice aquí nuestra amiga que nos envió este mensajito. Un buen aporte de Lidia de Lanús. Es cierto, en realidad, todo el diseño del sistema, todo lo que es lo que se ve, es decir, el plástico, pero además todo lo que hay detrás, el armado del software que representa esta posibilidad de interconectar los datos que se cargan en una tarjeta con el resto de la información que está en manos del Estado. Porque si vamos a cruzar información, va a haber un registro que sobrevenga de lo que la SUBE te diga. Vos en la SUBE solamente con tu documento y tu apellido y nombre ya te la dan. Pero ese número de documento le permite al que tenga el dato, es decir, en este caso la Secretaría de Transporte, cruzar la información con el resto de la información que hay en los bancos, me refiero a los bancos de información que controla el Estado. Llámese ANSES, o sea, puede saberse si el que está utilizando en este momento la tarjeta SUBE es jubilado, o pensionado, o personal activo de alguna empresa, y cuánto hasta qué salario claro, recibe. Esos datos son del Estado. Todos son datos que están ingresados a la información del Estado a través de lo que representa tu declaración de ganancias. Ahora, esa base de datos utilizado por empresas es una... Es peligroso. Gran ganancia para la empresa. De exactamente. Por sí, porque tiene acceso a datos que, si no se lo da el Estado... Por eso mismo, digo, será importante ver cómo se controle y quién sea el que controle la implementación y la orientación de este subsidio dirigido hacia el pasajero y no hacia la empresa. Básicamente, con la idea uno está de acuerdo. ¿Pero usted me cuenta una película de ciencia ficción o usted me cuenta bueno, una realidad, esto de que el subsidio va a ir directamente al pasajero, porque esa es la duda que tengo. Bueno, desde que me la contó, ¿eh? A ver, vamos a preguntárselo después a Héctor Polino, de él hablábamos, el ex diputado y actualmente integrante de una organización que se llama Consumidores Libres, que ha estudiado el fenómeno. Una cosa es el modelo ideal sobre el cual se estaba trabajando y sobre el cual había una planificación para implementar. Otra cosa es lo que finalmente se implemente. El modelo ideal, que es este que vos decís. Claro, que es muy parecido. Incluso, a ver, los que hemos tenido oportunidad de conocer y de viajar por los países de Europa, sabemos que en muchas ciudades de Europa existe este sistema, con el cual vos, seas trabajador o seas turista, como era mi caso, compras un abono, que se llaman boleto único, y con ese boleto, a lo largo de toda la jornada, vos utilizás el servicio público de transporte indiscriminadamente. O sea, con ese solo boleto vos podés utilizar todas las veces que quieras el subte, el colectivo. Bueno, esto tiene como racionalidad el hecho de decirle a la persona que utiliza el servicio, mire, si usted lo va a usar más, nosotros le hacemos un precio. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya seas turista, porque querés conocer, ya seas trabajador porque te tenés que dirigir a tu trabajo. De esa manera se orienta también el dinero, el recurso que el Estado vuelca para aminorar el impacto del costo del pasaje. ¿Qué más? Bueno, también desde Lanús, José Antonio nos cuenta, soy policía retirado, estuve ayer en el velorio de un camarada. Caramba. En 20 días mataron a 4 policías y no sale en ningún noticiero. Los policías también somos humanos. Sueño con un sindicato de policías. Coincido totalmente. Totalmente. El sindicato es la herramienta que tiene cualquier trabajador para defenderse, para tener mejores condiciones laborales y mejores condiciones de seguridad. Pero hace rato que también venimos pidiendo un gesto de rebeldía de parte de la propia policía, para que la propia policía realmente se haga respetar y tenga la autodignidad suficiente para exigir ser respetado como trabajadores. Esto hace rato que debió haber existido. Tiene razón lo que dice Negro, el amigo que nos llama. ¿Te acordás que cuando fue el polémico acto de asunción de Scioli, al que supuestamente intentaron ingresar algunos... Hasta el día de hoy están los medios, los rebotes de información. Integrantes de la Cámpora que fueron reprimidos por un grupo de policías. Estos policías fueron pasados a disponibilidad y hubo una protesta en ese momento de policías. Nosotros contamos en otro programa que detrás de esa protesta estaba el germen, este que vos reclamás, existe en las fuerzas de seguridad, de gente, de trabajadores que reclaman la organización para poder dar respuesta a esta injusticia que se comete con muchos. Me acuerdo que el relato de uno de ellos, con quien habíamos hablado, nos decía, en el momento en el que a mí me envían a cubrir como adicional esa tarea de dar seguridad al acto de la asunción de Scioli, llevaba 28 horas ininterrumpidas trabajando. Eso es algo que es inhumano desde todo punto de vista, máxime si se lo aplica a la tarea de una persona que debe velar por la seguridad de sus ciudadanos, de sus conciudadanos. Así que acordamos perfectamente con usted y, por supuesto, lamentamos la baja y la pérdida de estos compañeros suyos, especialmente de su amigo. Bueno, Augusto de Monte Chingolo. ¿Cómo está Lanús, eh? ¿Cómo estamos en Lanús, eh? Vamos, ¿visto? Lanús. Vamos todavía. Cristina devalúa su discurso innecesariamente, menospreciando a ciertas ONGs. La presidenta tiene que hablar menos y actuar más. Claro, lo de las organizaciones ambientales, menospreciándola, diciéndole que solamente se dedican a la defensa de las ballenas, fue algo lamentable de alguien que intelectualmente, para mí, es brillante. No tiene necesidad. No tiene necesidad. O tal vez tenga necesidad, porque también está lo otro. El discurso de Cristina es muy claro, y cuando no es claro es porque está ocultando. Y no es claro en la cuestión de los recursos naturales, ni mucho menos en lo energético. Porque cuando ella hace toda una voltereta sobre las petroleras para terminar diciendo, les recuerdo que el subsuelo argentino... Bueno, si le recordás que el subsuelo argentino, recordale que el petróleo es nuestro. Que lo podemos recuperar si tenemos ganas de hacerlo. Después le voy a contar cuánto vale YPF. ¿Cuánto vale YPF? Después le cuento. Bueno, Rolando de Temper le dice, los pensamientos o las palabras usadas inadecuadamente, así como la profilaxis, producen situaciones embarazosas. Atenti con Rolando. Dice, ¿cómo anda, esto Rolando? Viene a cuento de ciertos términos que escuché al aire. A ver. Por ejemplo, la palabra guerra. Nunca se declaró la guerra en cuanto al conflicto bélico de las Malvinas. Por favor, Carlito, ¿Qué tenés para decir? No, está bien lo que dice el amigo Rolando, pero lo que hay que decir en todo caso que la guerra fue declarada. De hecho, igualmente los protocolos de la rendición de la Argentina hablan de guerra. Uh-huh. Así que incluso para las Naciones Unidas quedó establecido que ese conflicto bélico, como se lo llamaba, termina siendo guerra. Bueno, la otra es trata de blancas. Está muy mal, uh-huh. señala. En todo caso, es trata de personas. Bueno, ahí coincido. Ahí cuando lo dijo Carlito, no quise interrumpirlo al aire porque no me parecía adecuado. Pero es cierto, trata de blancas remite a una imagen o a una idea de la que uno trata de gambetear. Nos pasa habitualmente esto. Desgraciadamente, todavía tenemos incorporado algunas palabras o algunas terminologías. Expresiones racistas. Exactamente, que no son apropiadas. Y cierra diciendo que no se critique lo que dice la presidenta, que se sepa lo que hace. Bueno, sería bueno eso. Podemos criticar. Tal vez un poco de ambas, ¿no? Rolando, podemos criticar tranquilamente. Usted no opine. Usted lea los mensajes, por favor, le pido. Maurito. Macana, diga lo que tenga que decir, por favor. ¿Te parece, hombre? No lo vamos a andar cercenando, pero sí, podemos criticar lo que dice, con todo respeto, como lo hacemos, como también podemos observar lo que hace. Y, en todo caso, criticarlo o estar de acuerdo con lo que hace o con lo que dice. Me parece que, en todo caso, lo que uno le reclama a esta presidenta o a cualquier otro gobernante es coherencia. Si dice algo, que ponga detrás una acción de gobierno que convalide lo que está diciendo. Ni más ni menos que eso. Y en este punto en particular, que es lo que dijo Carlos, nos da toda la impresión que hay una discordancia. Véntale. Marcelo de Morón dice, ¿qué dice Barrio Nuevo de lo que pasa en Catamarca? Con respecto al transporte, el otro día a mi hija le hicieron bajar de un colectivo de la empresa La Cabaña y señala las líneas que abarca, que son la 172, la 242 y la 624, por no tener saldo suficiente en la tarjeta SUBE. ¿La hicieron bajar? La hicieron bajar. Bueno, esto es serio, ¿eh? A ver, me parece que eso no se debería hacer con ninguna persona, mucho menos con una menor. De todos modos, lo que dice el amigo respecto de Catamarca y Barrio Nuevo me parece muy adecuado. Barrio Nuevo fue uno de los oponentes políticos de Lucía Corpacci, la actual gobernadora, que fue electa en las últimas elecciones, no de octubre, a Corpacci la eligieron antes, me parece que fue en agosto del año pasado, fue una de las elecciones adelantadas que tuvo el año 2011. Y sí, en aquel momento yo creo que el tema minero no estaba instalado en la provincia de Catamarca, porque como bien nos decía el amigo Sergio de la Asamblea de Belém, los catamarqueños se fueron despertando de a poco para reaccionar ante esta injusticia que se comete con ellos. Y se fueron despertando a raíz de lo que vieron en el contexto, lo que estaba pasando muy cerquita de Catamarca en La Rioja, pero también de la relación que establecieron entre el accionar de la minera y los males que estaba sufriendo su pueblo, en donde empezaron a morir personas de cáncer, en donde empezaron a ver que las aguas estaban contaminadas, que hay vastísimas comunidades en todo el territorio catamarqueño que no tienen agua, mientras la lumbrera utiliza, dijo, 100 millones en nuestra entrevista. 100 millones de litros de agua diariamente. Es una barbaridad en el contraste que uno puede establecer entre esa sequía profunda que afecta a muchos pueblos de Catamarca y esta ostentación, este derroche de este líquido tan vital para la vida, para la existencia misma del ser humano que hace la empresa bajo la lumbrera. 9 pasan de las 9 de la mañana. Una advertencia para la cuestión técnica de la radio, que trabaja muy bien: tratar de establecer de la mejor manera la forma de acceso a escucharla por internet. Ajá. Porque aquí hay gente que se comunica diciendo que quieren escuchar la emisión de Sobre la Hora por internet y que por ahora no pueden, así que simplemente le decimos a la gente técnica de la radio, que labura muy bien, ajá, si se puede ajustar este detalle para que se pueda escuchar desde otros lugares del país Sobre la Hora. Eso estaría buenísimo. Tenemos 2 líneas telefónicas. Carlitos, ¿me ayudas? Sí, señor. Espere que lo encuentre el papelito. Sí, lo tengo por acá. Póngaselo, pégueselo ahí. 4010-7121 y 4010-6037 para que usted se comunique con nosotros aquí Sobre la Hora. Let's go. ¡Oh! Y esto, qué temazo este. Una maravilla. Un temón, un tema de un grupazo que se llama Divididos, ¿no? Y el tema se llama ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el bandolín. Seguimos sobre la hora y seguimos recibiendo mensajitos. En este caso, nuestro celular al 0341-155-196-286. Escuchá, Mauro, que esto es interesantísimo. Vos tenés un panorama clarísimo sobre estas cuestiones. Te escucho desde hace muchos años, primero en Rosario y ahora aquí en Buenos Aires, y como amante de la radio, quiero saber qué va a pasar con Radio Splendid. Un abrazo y felicitaciones, dice Carlos de Palermo, en relación a la cuestión de los distintos movimientos empresariales sobre los medios de comunicación. Algo hemos contado nosotros antes de terminar el ciclo del año pasado, nuestro último programa en vivo. Radio Splendid modificó... ¿Splendid dijo o Belgrano? ¿Cuál de las dos? Splendid. Splendid va a modificar su programación, la modificó de hecho a partir del año 2012. En general, lo que ocurre con determinadas radios es que, por cuestiones de decisión empresarial, los espacios se comercializan. Es decir, uno, si tiene la posibilidad de conseguir algún auspiciante, alguna empresa, alguna organización social, ustedes saben, nosotros somos financiados en términos de lo que significa la compra de este espacio por un grupo de organizaciones sindicales y sociales, entre las cuales está la CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado. Bueno, lo que hacen emisoras como esta, Radio Splendid, es comercializar los espacios, seguramente aplicando algunos criterios, diciendo, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, eligen quienes pueden asumir la responsabilidad de conducir un espacio y le venden la cantidad de tiempo que haga falta. En el caso nuestro, nosotros hemos comprado... Nosotros, la organización que está detrás del programa, ha comprado las 3 horas semanales con las cuales hacemos el programa. Hubo un cambio de manos de quienes administraban la empresa y lo que está pasando ahora es que a partir de febrero se van a incorporar la nueva programación, los nuevos programas, que muchos de ellos estaban en la vieja Splendid. Otros serán seguramente ciclos nuevos que comiencen a partir de febrero de 2012. Pero ya a partir del primero, es decir, del próximo miércoles, ya van a ver que Splendid comienza nuevamente a funcionar con una programación nueva, integrada, entre otros, por los que estaban el año pasado y también por algunos nuevos. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el Che Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Hace tiempo que te estamos diciendo que saques tu tarjeta SUBE. Bueno, que es el proceso que se ha empezado ya hace bastante tiempo, que lo único que hemos hecho es hacer una comunicación más fuerte en términos de empezar a poner fechas a lo que ya veníamos anunciando desde el mes de octubre, que es que cada ciudadano que use el transporte público en el área metropolitana va a tener que tener una tarjeta, que es la tarjeta SUBE. Si todavía no lo hiciste, tenés que hacerlo ya. Sí, ya. Que es una tarjeta que, vuelvo a recordar, se entrega gratuitamente, que hay que perder 2 minutos de tiempo en la validación y ahora mucha más cola porque, como nos pasa siempre a los argentinos, nos acordamos todo a último momento en el mismo lugar. A partir del 10 de febrero, si querés viajar en tren o colectivo en el área metropolitana y no tenés tu tarjeta SUBE, vas a perder los beneficios del subsidio y tu pasaje lo vas a pagar más caro. Implica solamente querer saber si... todos los usuarios del sistema público quieren ser parte de un sistema que tiene estas ventajas, que nos va a permitir, como vos decías, en el tiempo y de manera gradual, cómo transferir recursos de las empresas a las personas. Pero si tenés tu tarjeta SUBE, vas a pagar lo mismo que pagás hoy. Sí, lo mismo. Apurate. Sacá tu tarjeta SUBE. Es un trámite fácil, rápido y gratis. Tenés tiempo de sacar tu tarjeta SUBE hasta el 10 de febrero para aprovechar todos sus beneficios. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Bueno, este es el spot televisivo y radial que nosotros te contábamos al comienzo. Se escuchó a partir de hace un par de semanas, menos, 10 días. y la gente generó mucha inquietud. Y el que escuchabas intercalado con su testimonio es ni más ni menos que el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, tratando de explicar algo que yo les decía y les daba mi opinión. Me parece que si se hacía mejor la explicación, no hubiese generado tanto tanta movilización y tanto cuestionamiento como finalmente se terminó generando. Porque me da toda la impresión que en el fondo de la cuestión hay una organización precaria para un fin que está bastante bien encaminado, bien rumbeado. Vamos a ver qué nos puede decir de esto alguien que lo ha estudiado bastante. Yo conversé el otro día con él y me ayudó muchísimo a entender qué había detrás de este sistema. Me refiero a Héctor Polino, integrante de la organización Consumidores Libres. Hola Héctor, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver si nos puede ayudar Héctor, porque muchísimos, usted se imaginará, es como el tema de la semana este. Muchísima gente se ha comunicado a nuestros teléfonos para consultarnos qué hay detrás de esta cuestión y usted lo explica muy bien y por eso lo convocamos para que nos dé una mano. Yo lo que le voy a pedir, si me puede repetir la pregunta, porque... Tiene bajo retorno. En un momento quedamos desconectados. Bueno, a ver, simplemente lo que nosotros queremos es que usted nos ayude a entender, junto con nuestros oyentes, qué hay detrás de esta cuestión del SUBE, que tanta complicación ha generado en estos últimos días a muchísimos usuarios y que a priori uno tiene la sensación que fue porque hubo un mal manejo de la información y no porque el sistema sea en el fondo pernicioso para la comunidad. El tema es así. El gobierno comenzó con la quita de subsidios a la energía eléctrica, el gas natural y el agua potable a determinadas empresas que nunca debieron haber sido subsidiadas y a determinados usuarios residenciales de alto poder de ingresos que viven en los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del Gran Buenos Aires, y cambia el sistema. Hasta ahora se estuvo subsidiando a las empresas y a partir de ahora se va a comenzar a subsidiar a los usuarios, que es lo que realmente corresponde, aquellos usuarios que no están en condiciones de pagar una tarifa plena. Ahora, el Estado subsidia parte de la tarifa. Hasta ahí yo entendí bien el sistema en lo atinente a los servicios de gas, de luz. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto en el boleto del transporte público? A través del SUBE. A ver, explíquemelo. A través del SUBE, como usted necesita presentar el documento de identidad, el gobierno, a través del SUBE, se toma la información necesaria sobre sus datos personales y luego los cruzan con los de la AFIP, la ANSES, Desarrollo Social, y de esa manera el Estado obtiene la información para saber la capacidad económica de cada uno de los pasajeros. Uh-huh. El gobierno nacional evita caer de esta manera en la torpeza en que cayó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que de un día para otro le aumentó la tarifa a todo el mundo de una sola vez un 127,2%. Uh-huh. De ahí el anuncio de excluir de los subsidios a todos aquellos que no tengan el SUBE. El gobierno va a interpretar esta negativa a tener el SUBE como una renuncia tácita al subsidio y como una demostración de que se está en condiciones de pagar un boleto con su valor pleno. Uh-huh. De modo que este es el objetivo, ir paso a paso, tener los datos personales de todas las personas que viajan en subterráneos, en trenes y en colectivos de pasajeros en el área metropolitana y de esa manera saber la capacidad económica de cada uno de esos pasajeros. Uh-huh. O sea que, en definitiva, este asunto de convocar a todos para que nos hagamos o nos adhiramos al sistema SUBE tiene por objeto no darle solamente esto, sino discriminar entre quienes pueden pagar y quienes no pueden pagar la tarifa sin subsidio. Exactamente. El que no tenga la tarjeta SUBE va a pagar la tarifa plena, que al día de hoy no sabemos cuál va a ser. Uh-huh. Pero lo cierto es que la tarifa dejará de ser subsidiada. Y aquellos que tengan la tarjeta SUBE, en algún momento, cuando hagan el entrecruzamiento de los datos y el Estado haya podido determinar la capacidad económica de cada uno de nosotros, a partir de ese momento, una parte de los que tienen la tarjeta SUBE continuarán con la tarifa subsidiada y otro sector tendrán que pagar la tarifa plena. Y ahí el Estado adoptará alguna decisión, bloqueará el sistema para aquellos que tienen capacidad económica de pagar el boleto no subsidiado. ¿Qué va a pasar, usted conocedor como es de los temas de usuarios, consumidores y en este caso de transporte público, sabe que mucha gente utiliza los servicios de varias empresas de transporte, no solo de colectivos y de trenes, sino también de subterráneos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquel ciudadano que viene del conurbano y se toma, por ejemplo, un colectivo hasta Constitución y de ahí el subte hasta Retiro o hasta el centro? ¿El subsidio de la tarjeta SUBE puede ser expandido también al subterráneo o eso ya va a quedar en manos del gobierno de la ciudad? No, efectivamente, va a quedar la parte del subterráneo en manos del gobierno de la ciudad y ahí tendrán que llegar a algún acuerdo, en todo caso, entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación, porque la jurisdicción nacional hoy queda exclusivamente en trenes y colectivos y el subterráneo a partir del 3 de enero de este año pasó a jurisdicción del gobierno local, ¿no? Digo, pudo haberse previsto esto en este traspaso tan discutido y tan remanido que hubo, que si se iba a implementar esto a partir de febrero se tuviera en cuenta esta cuestión, porque a mí me da la impresión que muchos usuarios de colectivos y o de trenes en el área metropolitana son también a la vez usuarios de subte, que además lo hacen no por turismo ni para pasear, sino porque tienen que llegar hasta su trabajo, ¿no? Exacto. Supongo, porque sobre esto tampoco existe información, supongo que llegarán a un acuerdo entre las dos jurisdicciones, ¿no? Uh-huh. Para que ese boleto, ese sistema de tarjeta magnética sirva para los tres medios de transporte. Uh-huh. Por ahora estamos hablando jurisdicción nacional, trenes y colectivos, ¿no? Héctor, le agradezco mucho este contacto con Radio Splendid y por supuesto habernos ayudado a entender un poco más cómo funciona o cómo va a funcionar este sistema, que a partir del 10 de febrero, ¿qué significa? ¿Que no se venden más tarjetas a partir del 10? No, supongo que se van a seguir vendiendo, yo creo que incluso va a haber una prórroga. Uh-huh. Ya se ha hablado de prorrogarla hasta el día 28 de febrero, ¿no? Uh-huh. Es decir, el gobierno va a tratar que en el menor tiempo posible la mayor cantidad, claro, se adhiera, de gente entre en el sistema. Entonces, si el 7 de febrero quedan muchas personas sin haber ingresado al sistema, como que el gobierno lo que busca es individualizar a todos los pasajeros, va a ampliar seguramente el plazo. Una duda que nos hace llegar aquí un oyente, incluso la planteaba mi compañero Carlos Del Frade, que está aquí junto conmigo en el estudio, tiene que ver con quién va a controlar esa información. Es decir, ¿esto va a ser potestad del Estado Nacional o va a haber alguna empresa privada? Por el peligro que supone entregar padrones de personas con toda la información que deviene de un dato como el número de documento y el nombre de una persona. Bueno, sin duda la Secretaría de Transportes de la Nación, pero creo que hoy los sistemas funcionan de manera tal que yo creo que las empresas privadas también van a tener acceso a esa misma información, ¿no? Uh-huh. Pero para comenzar le diría que la información esta va a parar a la Secretaría de Transportes de la Nación. Héctor, muchas gracias. Que siga muy bien, hasta pronto. Venga, buen día. Héctor Polino, de Consumidores Libres. El tema es complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Por ahí entenderlo en la teoría te resulta a vos un poco más fácil, o no. Preguntas, por supuesto, las que quieras hacernos, trataremos de responderlas o de trasladárselas a quien nos pueda evacuar la duda. Pero a priori, insisto, lo que me da la impresión es que hay dos peligros. Uno, haberlo informado de manera deficiente y haber apurado las cosas cuando pudo haberse hecho mejor esto, si la intención era beneficiar al pasajero, como uno puede creer que hay detrás de esto, simplemente esa intención. Y lo otro, el peligro de que la información que se acumulan estos bancos de datos caiga en manos de gente que no la va a utilizar solo con la intencionalidad de darte a vos un mejor servicio y que puedas pagar menos si es que no tenés posibilidad contributiva, sino también con otros fines. Es decir, ustedes saben lo que significa controlar y manejar padrones con información que proviene, por ejemplo, del ANSES o de la AFIP sobre tus ingresos, sobre tu capacidad contributiva. Esto genera mucho apetito en las empresas que quieren que consumas y, por ende, necesitan datos sobre tus patrones de consumo para ofrecerte los productos que ellos venden. 4010-7121, 4010-6037, los dos teléfonos de Splendid. Hay uno rosarino que del Frade lo da porque sigue recibiendo mensajes. Seguimos recibiendo mensajes. 0341-155-196-286, dos páginas de Facebook, si usted quiere. Sobre la hora, por un lado, y también Carlos Punto del Frade es otro para que usted se pueda comunicar con nosotros. ¡Vamos, Carlos Punto del Frade! Mirá, Carlos de San Justo, ¿me podrían informar cómo está la causa de los asesinatos de los tres muchachos en Rosario? ¿Cómo no? Después del tema musical vamos a compartir alguna de esta información, porque formamos parte de la Comisión Investigadora Independiente sobre este triple crimen de Villa Moreno en Rosario. Cierro el mar, pongo el grito en el cielo, clavo una cruz, muerdo arena, miento, deshojas flor, corres campos de cardos, en sonidos de recuerdos, encuéntrame. Carne y hueso, hueso y nada. Espero encontrar, entro en el viaje del miedo, abro la puerta al cerrar. Llanto que aflora y su flor alimento, envenena el dolor, cae muerto. Faltan pedazos, estrofas y versos en lo peor de mis sueños. ¡Despiértame! Carne y hueso, hueso y nada. We'll be right back. Seguimos sobre la hora. Lo importante de aquí es decir, viene el nombre del grupo, Catupecu Machu, haciendo... No, lo dije mal. No me digas que lo dije mal. Machu, Machu. Machu, ¿vio? Machu. Por eso, por Machu Picchu, le erré. Claro. Bueno, el viaje del miedo. Dios atiende en Buenos Aires, pero las mejores mujeres, el chef Fontana Rosa y Olmedo, son de Rosario. Las identidades. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Catupecu Machu. Catupecu Machu. Catupecu Machu. Yo le dije macho, pobre. Ah, usted es un hombre de pelo en pecho. Vamos todavía. 4010-7121. 4010-6037. Nuestras dos líneas telefónicas aquí en Espléndida hasta las 11. Atienden Ariel Rama y Manuel. Ariel, lee los mensajes. Bueno, Héctor de Don Bosco dice, la reforma del 94 uh-huh. permite que los gobiernos feudales de las provincias puedan vender el patrimonio nacional. Sí, señor. Exactamente. Que fue lo que dijo también la presidenta de la Nación cuando reconoció que en la reforma del 94 ellos defendían los intereses de las provincias patagónicas, a partir de los cuales, entre otras cosas, se provincializó algo que es nacional, porque los fondos emergentes del subsuelo son de la nación, no de las provincias. Claro. La reforma del 94 subvirtió esos valores, hizo ahora que hay provincias petroleras, cuando el petróleo es del subsuelo, es de la nación. Eso también forma parte del debe profundo que tiene el matrimonio Kirchner para con los intereses nacionales. Uh-huh. Ángela de Almagro dice, tengo un departamento que alquilo para la gente que viene del interior a atenderse en el hospital italiano. Y el 99% viene a tratar todo tipo de cáncer. Uh-huh. Bueno, seguramente esto en relación a lo que decíamos, no es que uno deba atribuir, el cáncer es una enfermedad que tiene multiplicidad de orígenes, para quienes hemos tenido la desgracia de sufrirla a través del dolor que ha provocado en familiares muy cercanos, sabemos que el origen del cáncer todavía no está establecido científicamente, la forma de contraerlo de manera directa, pero está claro que no es uno solo. El ambiental es uno de ellos, y está comprobado esto, y la relación que existe entre la megaminería y el despliegue de todo su arsenal de sustancias químicas para la lixiviación y toda esta cuestión que ya les explicamos, indudablemente tiene algún impacto, como lo tienen las ondas electromagnéticas, como lo tiene el glifosato, ¿no? Y otros tantos productos químicos que son utilizados desgraciadamente de manera irracional y sobre poblaciones en donde viven centenares de miles de personas desgraciadamente indefensas. Entonces, esto no quiere decir que todos los cánceres que se producen en las provincias tengan este origen. Pero es cierto, y agradecemos el dato de la oyente. Bueno, Jorge de Munro, por otro lado, dice, está buenísimo el programa, pero por acá está llegando con algo de interferencia. Ajá. Un abrazo para los muchachos. Bueno, Munro, zona norte de Gran Buenos Aires, tomamos nota esto para pasarlo a técnica junto a lo de la web. El departamento técnico de Splendid, uno sí. de los más requeridos del planeta, por cierto. Pero gracias por escucharnos a pesar de las interferencias. Bueno, Vicente de Almirante Brown. ¿Qué dice Vicente? Señala, la intención de la tarjeta es sacarle el dinero a la gente. ¿Por qué uno tiene más poder con una billetera que con una tarjeta de plástico? ¡Epa! Toma, es el famoso billetera Mata Galán. De nuestro amigo Jacobo Winograd. Vicente, qué lindo Vicente. Mi sobrino se va a llamar Vicente. Lindo nombre. Sí, que se está viniendo ya el Vicente, ¿eh? Tiene fecha para marzo, así que en cualquier momento vengo con el babero, con el babero de Racing, ¡Qué lindo, Vicente! Bueno, ¿qué más? Hoy juegan con Independiente. Hoy jugamos contra el Rojo. Y ayer, ¿sabe qué? Yo estoy, vio que ando pululando por la radio cada tanto. Antes estaba acá enfrente, en Belgrano. Ahora esta semana estuve laburando, cubriendo a un amigo en una RFM de acá de Palermo también. Y ayer la producción, que sabe que soy medio fanático de Racing, me dice, te tenemos una sorpresa. A ver. Y se sale al aire y habla nomás con el que está ahí. Y sabe quién era, el Chango Cárdenas. No me pusieron al aire al Chango Cárdenas. Y a mí me agarró toda una emoción porque, a ver, el Chango Cárdenas es un emblema. Es como para ustedes... Poi, claro. Es decir, es el autor de aquel gol célebre en la final intercontinental contra el Celtic, en el centenario de Montevideo. Y a mí, como nos pasa seguramente, negro, y en esto estamos también hermanados, no puedo yo dejar de evitar el relato que mi viejo me hizo de aquel gol del Chango Cárdenas, porque mi viejo estaba ese 4 de noviembre del 67 con su hijo Mauro de apenas 6 meses estaba colgado del paraavalancha en el Estadio Centenario. Se había ido hasta allá, no pudo viajar a Escocia, pero había estado en el partido de ida aquí en Argentina contra el Celtic, en la Avellaneda, y después se fue a Montevideo a disfrutarlo. Entonces, claro, fue un disfrute bárbaro esto de vivir con un grande como el Chango Cárdenas la previa del clásico ante Independiente de esta noche y mañana el Boca River con la revancha de lo que pasó el otro día en el Chaco, en donde Boca parece que todavía hace imponer y validar sus títulos de campeón de primera. Y me da la sensación. Sí, ¿no? Me da la sensación. ¿Qué más? Bueno, por último, Zulema de Villaluro dice: el tema del agua es general en todo el país. Nunca pude saber quién le vendió el estero de Entre Ríos a los ingleses. Sí, no sabemos bien de qué venta se está refiriendo la oyente. En todo caso, si puede darnos alguna precisión más que estero, porque uno, la palabra estero inmediatamente la relaciona con la provincia de Corrientes. A Liberá. A los esteros de Liberá, que están ubicados allí, una bellísima reserva natural que hay allí. Y ahí hay toda una polémica en los esteros de Liberá en torno a lo que significó la compra de esas tierras por parte de un magnate norteamericano, que ustedes saben, lo contábamos hace algunas semanas cuando nos visitaba el amigo Gonzalo Sánchez. Así es. ¿Se acuerdan? Pero me parece que usted se refiere a otro caso. Nos gustaría en cualquier situación que nos dé más información a través de nuestra línea telefónica. Y hablando de recursos naturales, del subsuelo, de esta contradicción que para mí marcó el discurso de la presidenta diciendo que el subsuelo es argentino, pero el petróleo no es argentino, que se saca del subsuelo argentino. Hoy en La Nación hablan de que caen las reservas de hidrocarburos, dice el suplemento económico de La Nación. Y vos, Mauro, decías, entre otras cosas, que estás viendo cuánto sale, por ejemplo, recuperar YPF o cuánto sale YPF hoy. Bien, estamos trabajando. Ustedes saben que, entre otras actividades, yo desarrollo alguna tarea periodística también en la revista El Guardián. Y estamos trabajando junto al equipo de política y de economía en la revista, tratando de dilucidar esta cuestión que giró en torno de lo que fueron las supuestas presiones que la presidenta ejerció sobre las petroleras, particularmente sobre la YPF de Eskenazi. Yo me acuerdo, tal como si fuera hoy, título de TN, porque en ese momento la relación con el Grupo Clarín del gobierno era distinta a la que fue posteriormente. El gobierno nacionaliza YPF, era el título. Y yo dije, ¿qué es esto? Claro, la utilización de la palabra nacionalizar tenía que ver con que el gobierno había contribuido a la gestión por la cual un empresario de capitales nacionales, como Eskenazi, fue el que compró la parte correspondiente a la mayoría accionaria de la empresa YPF a la Repsol, que es una compañía, como ustedes saben, de capitales extranjeros. Igualmente, lo que hay que decir es que Repsol tiene hoy el 57% de las acciones. Totalmente. YPF. Es sigue decir, reteniendo, no somos nacional de ninguna manera. De ninguna manera, ni aun cuando se tratara de la burguesía nacional. Exactamente. O del capitalismo nacional. Bueno. Así ahora, se llame Miranda, como se llamaba el ministro de Economía de Perón. Totalmente, totalmente. Bueno, en torno a esta cuestión es que gira justamente un debate sobre si hay o no en el gobierno un plan para realmente no nacionalizar, sino reestatizar YPF. Si el Estado realmente está interesado en retomar el control de la mayoría del paquete accionario de nuestra empresa. Yo sigo insistiendo, para mí nunca va a dejar de existir YPF en términos de lo que simboliza y de lo que representó para la historia de la Argentina y seguramente de toda la región latinoamericana. Bueno, en función de esto, Claudito Slodnik y todos los chicos de economía y de política están haciendo algunas indagaciones y hablando con empresarios petroleros y lo que estamos tratando de lograr es un número, una cifra. ¿Cuánto puede costar hoy recuperar la mayoría del paquete accionario de nuestra histórica compañía petrolera? Los cálculos que se establecen, y atendé esta cifra, sostienen que YPF podría costar 15.700 millones de dólares. Ese es el importe por el cual la Argentina podría llegar a recuperar la mayor parte del paquete accionario. Ese es el precio de la soberanía. Yo le digo que sale gratis. A ver, ¿cómo se le ocurre que va a convencer, por ejemplo, a un gallego que está sentado en este momento en la Bolsa de Madrid? Yo voy con la ley Dromi, sí, que fue la ley de privatización, sí, que dice en el artículo tercero que si no se hacen las inversiones correspondientes, pasa inmediatamente al Estado. Y como se ha verificado que no han hecho ninguna inversión, al contrario, que han explotado las viejas exploraciones de YPF y solamente eso para sacarnos hasta lo último que tenemos, automáticamente pasa al Estado Nacional. No está mal eso. No, es así. Seguramente el ministro Lorenzino lo va a escuchar con mucha atención. No, Lorenzino ni me va a escuchar porque anda en otra cosa. Pero esto es una cuestión de decisión política. Porque está bien el cálculo que se hace y aparte la buena fe del periodismo, pero lo que se supone es que uno tiene que comprar aquello que vendió, que dicho sea de paso, se malvendió, porque exacto, se vendió por papeles YPF en definitiva. Exacto, la deuda. Acciones además. Así que por el artículo tercero se puede recuperar no solamente YPF, sino también gas del Estado. ¿Qué tal, Delfrán? Por la ley Dromi, de Roberto Dromi, que fue el que armó, que hizo toda la ingeniería legal para las privatizaciones de estas empresas emblemáticas. Así que dígale a los compañeros que pongan un recuadrito. Si hubiera decisión política gratis, recuperamos YPF. Me encargo yo del recuadro, me encargo yo. ¿Usted qué le parece? ¿Le parece que debemos estatizar nuestra compañía, nuestra histórica compañía petrolera, la que se encargaba, entre otras cosas, de explotar los yacimientos en el sur y en el noroeste argentino? Aquellos campamentos históricos, ¿no? En sí. Neuquén, en Cutralcó, en Tartagal, en la zona de Salta, esos lugares en donde se construía la nación allá por los principios del siglo XX, ¿no? Algo que era el emblema de nuestra nación. Y la envidia del mundo. Habrá que reestatizarlo. ¿Tendrá el Estado que recuperar el control sobre nuestra empresa nacional petrolera? 4010-7021 y 4010-6037. Nuestras líneas telefónicas. Triple crimen de Rosario. Así es, un apunte que hacemos, entre otras cosas, gracias a la pregunta que nos ha hecho Carlos de San Justo, que nos pedía alguna información. Ayer viernes se constituyó la Comisión Independiente de Investigación que convocó el Frente de Darío Santillán y los familiares de los tres asesinados el 1 de enero en Villa Moreno, allí en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario. Y nos constituimos distintas organizaciones sociales, de derechos humanos, sacerdotes, y en mi caso fui convocado, y lo cual agradezco, es un enorme desafío, un gran orgullo, como para ver si podemos aportar algo más de lo que está haciendo la justicia por un lado y la llamada comisión bicameral que desde la legislatura provincial intenta hacer algo. Pareciera bastante poco, por cierto. Sí, ¿no? Y de hecho nos reunimos con el juez que entiende hoy en la causa. Fíjate qué dato, Mauro. El 1 de febrero... se va a cumplir un mes del asesinato y ya van a pasar 3 jueces por la causa. Y al día de la fecha no se sabe ni siquiera cuál fue el arma que mató a los 3 pibes. No se sabe cuál fue el arma. Qué vergüenza. Está detenido el quemado. Está detenido el quemado Rodríguez, Sergio el quemado Rodríguez, el padre del muchacho que había recibido una balacera momentos antes, por lo cual después descarga toda su bronca contra estos 3 pibes creyendo que forman parte de esa agresión. Y no tenían absolutamente, nada que ver. Eran militantes, eran del barrio, pero eran militantes del Frente Darío Santillán. Esa balacera después supone que el quemado se escapa increíblemente, pasa a la provincia de Entre Ríos. No hay muchos lugares para pasar a la provincia de Entre Ríos y sin embargo no lo detienen, se entrega. Y cuando se entrega, increíblemente aparecen las fotos del quemado Rodríguez desde la policía de Entre Ríos, llegan a la policía de Santa Fe, la policía de Santa Fe los esparce por todos los medios de comunicación de Santa Fe, lo que ha generado que el abogado del quemado Rodríguez, Carlos Varela, diga que no se le podía hacer ningún tipo de reconocimiento porque ya había sido escrachado, lo cual fue absolutamente funcional a la defensa de Varela que haya aparecido esa información en los medios de comunicación, con lo cual el principal imputado está más cerca de salir que de quedar adentro. Con todas estas cuestiones fuimos a tribunales provinciales y nos encontramos con que el panorama es bastante sombrío, hay más testimonios, hay muchas amenazas sobre los testigos. Las amenazas de los testigos pueden venir solamente de aquellos que pueden reconocer a los testigos, y los que pueden reconocer a los testigos son los abogados defensores, con lo cual los abogados defensores, más que abogados defensores, son parte de la banda. Entonces, frente a esta situación, lo que queda claro es que el asesinato de estos 3 pibes se hizo con munición, con armas de alto calibre, se está hablando de metralletas FMK3 y Uzi, entre otros. Armas de guerra. Armas de guerra que únicamente puede trasladar la fuerza de seguridad. y por ahora no hay ningún indicio que se trate de investigar cómo se construyó este poder de las bandas. El juez ayer dijo tres palabras muy interesantes. Dice, la policía muchas veces no colabora por anuencia, protección o miedo. Y él describe la situación que se está viviendo en varios barrios de la ciudad de Rosario como la situación que se ha vivido en Colombia y que nosotros hemos descrito. Sí, sí, en País Narco. En distintos trabajos. Así que el primero de febrero, ahora el miércoles, se va a hacer una nueva movilización hacia los tribunales provinciales para pedir que se profundice la investigación, que se trate de ver la trama de relaciones mafiosas entre la policía y distintas bandas que tienen que ver con la venta de droga por un lado y la venta de motos robadas por el otro. Así que así está hoy la situación del triple crimen allí en el barrio Villa Moreno de la ciudad de Rosario. Nunca vos un jurado de un concurso de belleza, no, no, siempre esto quilombo. Y encima con la barra de Ñul, que ya tanto, aparte la barra de Ñul, tanta desgracia te ha generado, sí, ¿eh? Sí. Y no porque seas hincha de Central, precisamente. No, porque son, bueno, los tipos que fueron cuidados y alimentados por Eduardo López. Insisto, este crimen tiene que ver con la impunidad que se dejaron de lado los negocios de López. Si no, estas cosas no hubieran ocurrido. 4010-7121, 4010-6037. Mañana es que se cumplen. Mañana, 15 años. Se cumplen 15 años de la desaparición física del gordo, Osvaldo Soriano. Yo, si lo tuviera que definir, arrancaría diciendo fanático hincha de San Lorenzo. Sí, porque era una de sus pasiones. Le encantaban los gatos. Tuve la oportunidad de conocerlo, al gordo. Era un personaje entrañable, muy querido, no fui de su círculo íntimo, lo he visto 3 o 4 veces nada más, pero realmente era un placer escucharlo hablar. ¿Y qué le digo? Leerlo. Sus textos son de lo más hermoso que nos ha otorgado la literatura argentina contemporánea, escrito desde esa vena que solo puede dejar fluir la sangre de un tipo del pueblo, con lenguaje del pueblo. Queríamos homenajearlo al queridísimo gordo en este nuevo aniversario de su desaparición física, y por eso la producción elaboró este informe. Aquel peronismo de juguete. Cuando yo era chico, Perón era nuestro rey mago. El 6 de enero bastaba con ir al correo para que nos dieran un oso de felpa, una pelota, una muñeca para las chicas. Para mi padre eso era una vergüenza, hacer la cola delante de una ventanilla que decía Perón cumple, Evita dignifica, era confesarse pobre y peronista. Y mi padre, que era empleado público y no tenía la tosudez de Bartleby escribiente, odiaba a Perón y a su régimen como se aborrecen las peras en compota o ciertos pecados tardíos. Estar en la fila agitaba el corazón. ¿Quedaría todavía una pelota de fútbol cuando llegáramos a la ventanilla? ¿O tendríamos que contentarnos con un camión de lata? Este cuento muestra un poco mi historia personal. Es decir, yo me crié, hice la escuela primaria en los años de Perón, del primer Perón, en los años 50. Y aquellas imágenes, aquellos íconos sobre todo, aquel folclore, me quedó grabado para siempre. Creo que traté de evocarlo en una serie de cuentos cortos, y si mal no recuerdo, este es el primero. Se llama Aquel peronismo de juguete. Ciertos lectores identifican con una manera de narrar que yo tengo y que supongo en la Argentina cada uno de nosotros tiene su propio estilo y su propia personalidad, y cada uno de nosotros es intransferible. Yo tengo un público muy heterogéneo que gusta sin duda de la narración, de que le cuenten una historia. Juan Carlos Lorenzo me dijo que todos los técnicos que han sobrevivido tienen buena fortuna. Peregrino Fernández no la tenía y era terco como una mula. Armó un equipo novedoso, con 3 defensores en zona y otro, que era yo, que saliendo a romper el juego. En ese tiempo,

apenas un par de minutos nos separan de las 10 de la mañana. Decíamos, hace un ratito cuando comenzábamos el programa, que uno de los temas que más nos impactó a lo largo de esta semana fue el anuncio de la Presidenta de la Nación a propósito de esta desclasificación que aparentemente anunció va a establecer el Poder Ejecutivo de un documento que fue por decreto instalado en la categoría de secreto militar. Cuando en aquel momento grupo de militares que lo produjo, que lo elaboró, se lo entregó al Poder Ejecutivo de facto de aquel entonces. Nos referimos al conocido como informe Rattenbach, que se efectuó, que se realizó a partir del pedido propio de las autoridades de aquella dictadura militar en retirada a fines del año 1982 acerca de lo que había acontecido durante el conflicto bélico de Malvinas. Sobre este documento se dijo mucho, incluso se han escrito muchos artículos periodísticos, hay un libro escrito a propósito del tema, porque cuando finalmente la comisión emitió aquel dictamen, dicen que la dictadura decidió difundir solo lo que no afectaba a sus directos intereses. Entre otras cosas, me han contado que el informe contiene una recomendación explícita para disponer la pena de muerte a los responsables de aquel terrible error militar, estratégico seguramente, pero también desde el punto de vista político con muchas deficiencias. Alguien que seguramente conoce mucho más que nosotros de este tema es Horacio Ballester, que es presidente del Centro de Militares para la Democracia Argentina, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Hola Horacio, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto, muchas gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos, ¿qué es el informe Rattenbach? Hola. Sí, cuéntenos, ¿qué fue el informe Rattenbach? Bueno, como una forma de justificarse o de tratar por lo menos de atenuar todas sus responsabilidades con motivo de la guerra de las Malvinas, la dictadura militar formó una comisión formada por dos almirantes, dos brigadieres, cuyo nombre no recuerdo, y dos generales, el teniente general Rattenbach y el general Sánchez de Bustamante, para estudiar el caso de las Malvinas. Yo de este hecho estoy bastante enterado, digamos, porque incluso el teniente general Rattenbach era el padre del coronel Augusto Benjamín Rattenbach, que es mi amigo, mi socio, estamos toda la vida, hemos estado toda la vida juntos, ¿no? Bueno, dentro de la comisión se formaron, digamos, dos criterios, Rattenbach por un lado y el resto por el otro. El resto quería hacer un estudio de esos minuciosos que escriben tanto, tanto, tanto que al final nadie lo lee y no sirven para nada. Como decía el general Perón, si quieren parar una idea, mándenla a comisión. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, Horacio. Yo quisiera retorno un poquito más fuerte, si fuera posible. Bueno, ahí le levantamos. Sigo. Sí, por supuesto, adelante. Sigo. Al final, Rattenbach triunfó en su idea y sacaron lo que después se dio en llamar el informe Rattenbach. Por supuesto, y le entregaron a cada uno de los miembros de la comisión una copia. Por supuesto que cuando lo leyeron, lo analizaron y demás, dedujeron que eso no les convenía, porque los hacía quedar muy mal, como usted dice, hasta pedían pena de muerte para algunos por traidores, porque el Código de Justicia Militar era vigente en aquella época, era muy concreto en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, no se puede rendir la tropa sin que haber perdido un determinado número de efectivos y sin haberse quedado sin munición. Bueno, en las Malvinas se rindió mucha gente que ni siquiera tiró un tiro, como los que estaban en la Isla Soledad a órdenes del general Mabragaña. Bueno, en resumidas cuentas, y viendo lo que pasaba, retiraron, le sacaron incluso hasta las copias de cada uno de los que habían integrantes de la... ¿Hola? Sí, sí, Horacio, lo escuchamos. De cada uno de los integrantes de la comisión y sacaron ese decreto dándole carácter secreto por 50 años. Poco antes de morir, el general Rattenbach, el teniente general, siempre venía a almorzar con nosotros en el Semida. Bueno, nos contó que a raíz de que tenía que declarar en un juicio, pidió su copia en carácter de... ¿Y qué le contestaron? ¿Cómo? ¿Y qué le contestaron? ¿Se la dieron? Sí, sí, sí, se la dieron. Y el general nos contó que incluso había visto que habían cambiado páginas y que además de él recordar que el texto era otro, incluso el diferente tipo de máquina de escribir en aquella época, por supuesto, se escribía con máquina de escribir, mostraba que las hojas habían sido cambiadas. La parte de Marina, donde se refería, por ejemplo, a la acción del teniente Astiz en las Islas Orcadas. Bueno, el asunto está que al poco tiempo Rattenbach se murió. No sé por qué razón o cómo. Primero salió parte de ese informe en la revista Siete Días, y después, más o menos por el 86, 87, antes del 90, uh-huh, el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata publicó un libro que se llama Informe Rattenbach. Oficialmente no hay ninguna noticia de que ese libro sea copia fiel del informe Rattenbach. Yo, sin embargo, me animo a decir que sí, que es el informe Rattenbach. Uh-huh. Puede ser que tenga alguna pequeña diferencia, algún error de copia, pero el fondo casi todo debe ser exactamente igual. Bueno, allí se muestran no solamente las errores cometidos por la conducción militar, sino también por la conducción civil. Se piden sanciones también para el general, para el canciller Costa Méndez, por favor, estoy hablando por radio, uh-huh, para el canciller Costa Méndez, para el ministro de Economía Alemán, en fin, le piden una serie de sanciones incluso para los civiles. Disculpame, agua caliente. Sí, un análisis que uno pueda hacer a propósito del contenido del informe seguramente podrá surgir a partir de la lectura completa de esto. Pero lo que usted dice, el otro día yo conversando con su amigo, con el hijo del teniente general Rattenbach, justamente me refería a esta cuestión. Las copias que estaban en el Estado Mayor Conjunto del Ejército desaparecieron prácticamente, las ocultaron. Ahora, materialmente eso se podrá recuperar. ¿Dónde puede estar el material ese? Y supongo que la copia debe de haber quedado, y si no, ya veremos cómo se podrá hacer. Alguna posibilidad, ya tengo esperanzas que las cosas van a andar bien. Porque además es muy importante que con este asunto que está pasando actualmente con las Malvinas se conozca todo lo que ocurre, no solamente también del informe Rattenbach. El informe Rattenbach, si se quiere, es una parte parcial, porque analiza no solamente la conducción militar, es cierto, también analiza la geopolítica, analiza la política exterior argentina. Es muy, muy importante, pero no es la integridad. Hay, por ejemplo, este asunto del CARICOM, la Comunidad de Naciones Caribeñas, que ahora salen en defensa de la postura inglesa. Uh-huh. Bueno, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas es muy claro en el sentido de que no se puede declarar independientes territorios que han sido usurpados por las fuerzas de las armas y la población fue reemplazada por nativos de ese otro país. En el caso particular de las Malvinas, incluso Luis Vernet, vivo actualmente, que es el tataranieto de Luis Vernet, uh-huh, no Luis Vernet, se presentó en las Naciones Unidas y donde demostró que en la época del tatarabuelo, en la Isla Soledad, en Puerto Luis, había una población de cerca de 800 o 900 habitantes, que hasta funcionaban pesquerías, uh-huh, tenían hasta talleres. Y bueno, todo eso fue conquistado por Inglaterra, fue destruido, la gente fue tomada prisionera, fue dejada en Montevideo, ahí apareció el gaucho Rivero y algunos otros argentinos que estaban allí, que resistieron durante meses la ocupación inglesa, sin ningún apoyo por parte de Buenos Aires. De manera que no hay ninguna duda de que ese era territorio argentino, poblado por argentinos que fueron desplazados por argentinos. Ahora los del CARICOM dicen que sí, que hay que respetar la autonomía, la autodeterminación de los pueblos. Pero, por ejemplo, dentro de esos que firman, está Belice. Belice es un territorio guatemalteco ocupado en su momento por Gran Bretaña y que ahora formó un país independiente. Otro es, por ejemplo, la Guyana. La Guyana, más de la mitad del territorio de la Guyana es de Venezuela, hasta el río Esequibo. Lo que pasa es que a fin del siglo XIX, principio del XX, cuando fueron a firmar el Tratado de Límites, Gran Bretaña consideró que Venezuela no era digna de firmar un tratado con ella, y entonces tenía que asignar otro país. Lo designó Estados Unidos y, por supuesto, todo su territorio venezolano pasó a poder de Gran Bretaña. Bueno, esas son las naciones que ahora dicen que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. En fin, hay muchísimo para hablar. Por eso es tan importante que hayan sacado o hayan le dé publicidad al informe Rathenberg. No es un informe total de todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó, pero es muy importante para que la población argentina conozca a fondo este tema. Horacio, le dejamos un saludo y un agradecimiento por este contacto telefónico con Radio Splendid. Bueno, gracias a usted por llamarme. Que tenga buen día. Igualmente, adiós. Horacio Ballester, el titular del Centro de Militares para la Democracia Argentina y además amigo personal del hijo del Teniente General Rathenberg, refiriéndose justamente al contenido de este informe que esta semana el Gobierno Nacional anunció va a desclasificar. Es muy importante esto y además hay que decir lo otro que a mí me llamó muchísimo la atención. La Presidenta en su discurso, al cual vamos y volvemos porque evidentemente fue la reaparición de la Presidenta y porque dijo conceptualmente muchas cosas, de las buenas, de las malas, distintas. Sí, marca agenda, necesariamente. Exactamente. Dijo algo, ratificando lo que había dicho Timerman, el canciller, acerca de que había más ingleses en Buenos Aires que en Malvinas. Y que había muchas empresas inglesas trabajando muy bien en la Argentina. Y que en todo caso, si nos quieren presentar como chicos malos, hay que preguntarles a ellos. A mí me gustaría saber cuáles son esas empresas inglesas, qué tipo de negocios hacen, desde cuándo hacen los negocios, y si realmente en el territorio argentino demostramos defender la soberanía como supuestamente pretendemos defenderla alrededor o en las propias Malvinas. Porque una de las empresas inglesas es Glaxo. Nada más y nada menos que Glaxo, la que utilizó 13.000 pibes como cobayos, 14 de los cuales se murieron. 10 pasan de las 10. 40-10-71-21 es una línea telefónica. La otra, 40-10-60-37. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento. Leo Gieco, que esta semana tuvo una actitud muy digna, muy digna, al salir a ponerle el hombro desde el Festival de Cosquín y desde sus parlamentos a la lucha de las asambleas de Famatina y Chilecito, haciendo en este caso la memoria. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. 16 pasan de las 10. 4010-7121 es una de las líneas telefónicas. La otra, 4010-6037. A estos pibes vamos a tener que negociar un aumento de sueldo porque están trabajando más en la nueva Splendid. Me parece bárbaro. Impresionante. Los están llamando, los están atormentando a llamados, pero ellos felices. Los teléfonos son más fáciles. Sí, ¿no? Además. 4010-7121. Y nosotros por ahí también aprendimos un poquito a hacer mejor programa de radio. Sí, y por eso nos llamamos. Y somos más fáciles nosotros. Somos fáciles. Estamos más entregados que el año pasado. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Ariel? Manuel de Parque Patricios dice, ya que están hablando de reestatizar YPF y de lo que costaría, me gustaría hacerles una pregunta. Dele. ¿Cuánto hace falta para volver a tener las reservas que teníamos en 2003? Ah, qué buena pregunta, Mario. ¿Las reservas petroleras? Está poco complicada, ¿no? Y porque ellas ya... Parece acá, que se refiere. Ya fueron. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí lo que... Fíjese la manera de pensar la realidad. Mientras hay algunos que piensan en comprarla cuando yo digo que se pueden hacer gratuitamente, yo iría por más incluso. Le haría juicio a Repsol porque ha explotado reservas sin haber hecho exploración, con lo cual me tiene que pagar todo aquello que sacó y no podemos reponer. Claro. Entre otras cosas, esas reservas que ya no están. Habla el futuro ex secretario de combustible de la Nación. Del fraude. Qué linda que es pensar la política como la pensamos nosotros. Claro. Porque así debiera ser, por supuesto. A ver, en el año... Falta agua. Los tipos que privatizaron el agua estuvieron durante 10 o 15 años en la provincia. Nos hicieron juicio a nosotros. Cuando tiene que ser al revés. Cuando digo nosotros, estoy pensando en Tucumán, en Santa Fe, en Entre Ríos, en el Chaco. Es al revés. Nos dejaron sin agua, sin placas y para colmo le pagamos nosotros. ¿Cómo es la historieta? El censo del año pasado, del 2010 en realidad, cuyos resultados ya se conocen, el INDEC, estoy hablándoles, que es el paradigma, desgraciadamente, del dibujo oficial, dice que en la Argentina hay 5 millones de familias sin cloaca, claro, y agua potable. 5 millones de familias, estamos hablando de 15 millones, entre 15 y 20, y 20 millones de personas. Claro. Es decir, la mitad de la población argentina no tiene ni cloaca ni agua potable. Pregunto, las empresas francesas, españolas, inglesas, que se hicieron cargo de nuestra obra sanitaria de la nación, mal vendida, entregada por el gobierno menemista, ¿no van a decir nada? Claro, por eso digo, los valores de esas cuestiones, las reservas petroleras y gasíferas, millones de años para producir petróleo y gas. Eso no se recupera, ya está. Ahora, todo eso que fue explotado había sido explorado previamente por YPF. No hicieron nada más, no hicieron ninguna exploración más. Por eso digo que automáticamente se cae aplicando el artículo 3 de la ley de Dromi de privatización. Que por otra parte, hay que decirlo, es lo más costoso del proceso, lo que es la exploración. Claro. Porque explotar es fácil. Vos ponés un. Cuando encontraste una beta, ponés un caño, pinchás y empieza a salir. Claro. Andá a recorrer Loma de la Lata y todos los yacimientos que hay en Neuquén y vos te das cuenta. Bombea petróleo y gas a la pavada. Pero el tema es explorar para descubrir dónde está esa beta. Y eso es lo que cuesta. Y eso es lo que Carlos cuenta muy bien. No hizo Repsol durante todos los años en los que controló los destinos de YPF. Jorge de Barracas, por otro lado, dice: es una falta de respeto a la memoria de Mosconi seguir llamando YPF a la petrolera de Repsol. Bueno, sí, mi ex compañero de madrugadas, de noches, el Negro de la Torre, un gran periodista y especialista en temas de energía, me cuenta siempre, él fue a la asamblea constitutiva de la Repsol YPF, en la cual los accionistas de Repsol, él estuvo ahí en Madrid, decidieron ponerle YPF a la empresa, porque se daban cuenta que la marca, que el peso que tenía la sigla Yacimientos Petrolíferos Fiscales como marca YPF, aun cuando era un contrasentido llamarle fiscal público algo que estaba en manos privadas, pesaba tanto que debía seguir llamándose, y le incorporaron la palabra YPF Repsol a la marca en todo el planeta. Repsol se llama Repsol YPF en todo el planeta. Bueno, Martín de Capital aclara, a los esteros que se refirió un oyente, deben ser las islas esteros del Iricuy, al sur de Entre Ríos, que fueron privatizadas a la Swift inglesa por Onganía. Qué buen dato. Qué dato, ¿eh? Aparte que un oyente le informe a otro oyente. Qué interesante eso, ¿eh? Qué interesante. Qué lindo. La Swift instalada en buena parte de las costas del Paraná, sí, ¿no? Sí, señor, la Swift Armour. ¿Qué tal, eh? Otra multinacional. Ibicuy, territorio artiguista. Ahí por excelencia. Ahí emerge nuestro prócer del siglo. ¿Qué haría del Frade en el siglo XIX? Pregunto yo. ¿Qué sería del Frade? ¿Qué hubiera sido del Frade? Es más, si yo viajara en el túnel del tiempo a aquella Rosario del 1800, estoy seguro que me encontraría con del Frade. Seguro estoy, ¿eh? Estaría del Frade ahí. Estoy pensando cómo estaría vestido usted. Seguramente con un de gaucho, porque no me lo imagino con una levita. Así No. Aparte no tendría galera. No tendría galera. No habría horma para galera. Este tremebundo marulo. ¿Qué más? Diana de Quilmes pregunta, ¿qué pasa con los que no pagamos boleto por discapacidad? ¿Y con los trabajadores no registrados que no pueden demostrar lo que ganan? Gran pregunta. Muy buena pregunta. Gran pregunta. Los primeros yo creo que están exentos. Me parece que van a tener exenciones los discapacitados, supongo. Ahora, los segundos, ¿cómo van a ser? Si vos sos un NN en términos de lo que representa todo lo referido a tu cuestión administrativa y de tu vinculación laboral. La mitad de los trabajadores. Que son, exacto, la mitad de la Argentina está en grone. O sea, vos no tenés registro alguno. ¿Qué hacen con ustedes? Lo que pasa es que sí tenés registro tributario. Eso sí. Por eso digo que hay que analizar bien quién termina manejando esos datos. Uh-huh. Vamos. Amadeo. Bien. De Villa Insuperable, dice, ¿tienen alguna novedad sobre el tema aumentos a jubilados? Los viejos cada vez vivimos peor. No, en realidad, desgraciadamente, no tenemos ninguna novedad, y creo que no hay demasiadas novedades sobre esta cuestión. pero lo que sí vamos a hacer, y esto es un compromiso de este programa, lo ha sido históricamente, pero este año todavía no lo hicimos, es preparar algún material, Noé, en función de hablar sobre el tema jubilados y haberes jubilatorios para las próximas semanas. Bueno, Héctor de Don Bosco, por otro lado, dice, habría que decirle a la presidenta que para nacionalizar YPF tendría que imitar a Ilia, al que le decían tortuga. Ahí sale el gorila que tiene Héctor de Don Bosco guardado en el fondo de su corazón. Pero tiene razón lo que pero dice. Tiene razón. Métale. Marta de San Justo señala, estoy de acuerdo con la SUBE. El único inconveniente que le encuentro es que en provincia hay muy pocos puntos de recarga. En San Justo hay solo dos lugares. En el centro, ninguno de los barrios. Usted tiene que sacarse la SUBE, Ariel, Sí, está pendiente ese trámite. Sí, usted tiene que hacer ese trámite también porque estamos haciendo así como una gestión irregular. Anda con SUBE prestada el hombre. Ah, mire. Y entonces ya lo intimaron que tiene que devolverla. Así que esta semana... Me han apretado. A comerse las 4 o 5 horas, me imagino, de cola que están haciendo. Desgraciadamente, esperemos que se solucione esto. Pero terrible las colas. Estuviera del fraude. Yo lo que no puedo entender es que pasen toneladas de cianuro por la Argentina y a un pasajero que no tiene una tarjetita SUBE lo bajen del colectivo. No tiene sentido. Es un contrasentido. Exactamente. ¿Qué más? Silvio de Palermo. Si las mineras no dejan un peso, ¿para qué se las deja entrar? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Gioja de los nazis? A ver, pregunta. Ahí aparece hoy en todos los diarios, hace una comparación sobre una frase atribuida a Hitler sobre los perros negros y las personas. Mejor dicho, que Hitler decía que, supuestamente decía Hitler, que él, por sobre todas las cosas, quería a un perro blanco antes que a una persona negra. Y que de esa manera son los que protestan hoy contra la minería porque muchos de ellos le pagan relojes de oro a sus amantes, dice Gioja, en esa terminología que ha generado que incluso en los diarios oficialistas fundamentales que tiene la Argentina como Página 2 y Tiempo Argentino se haya criticado esto. Salgan a repudiarlo. Dice aquí que en el día del holocausto, esto lo dice el diario Perfil, en el día del holocausto, Gioja equiparó a Hitler con protestas antimineras. Según el mandatario, el genocida alemán prefería que el perro de la señora rubia que tenía en su departamento viviera mejor que el negro que estaba en la vereda abajo de un árbol que no tenía nada que comer. Así intentó resaltar la prosperidad que otorgan los emprendimientos mineros a la población local, algo que los críticos ponen en duda. Gioja consideró que las manifestaciones que se oponen por temor a la contaminación a la minería a cielo abierto tienen algunas coincidencias con los nazis. Sin embargo, intentó minimizar la comparación al sostener que no creía que los manifestantes sean tan extremistas. Hay muchos a los que les gusta venir a la pobreza, venir a ver el ranchito de la viejita pobre que vive en un quincho, pero a mí me gusta combatir la pobreza. Hay mucha gente que se golpea el pecho con las minas de oro y tiene los dientes de oro. Tienen las amantes con anillos de oro, relojes, y además consideró que lo hacen a 1.200 kilómetros de distancia. ¿Qué tal? Tiran la primera piedra los tipos enseguida. José Luis Gioja. Adelante. Miguel de Paternal aclara, sobre la estatización de YPF, ¿sí? El tema pasa porque hay que hacer cateos que son muy costosos, entonces estatizan. El Estado paga los cateos y luego se vuelve a privatizar. Exactamente lo que decíamos hace un ratito. El cateo es justamente la búsqueda, ¿no? La exploración para encontrar la veta donde está el petróleo o el gas. Lo que pasa es que Repsol se comprometió a eso cuando Menem se las regaló a YPF, dicho sea de paso. Dele, último. Vicente de Almirante Brown dice, el SUBE es ilegal porque no entrega comprobante. Si hay un accidente, ¿cómo se comprueba que alguien viajaba en el micro si no tiene boleto? Bueno, vamos a ver cómo se instrumenta esta cuestión, pero está bien, ¿eh? Como seguro del viajero no sería demasiado valioso si no se puede demostrar la presencia del pasajero. Un montón de llamados, ¿eh? Impresionante. Al 4010-7121 o al 4010-6037. Nos queda un poco más de media hora de programa, un poco de música y ya volvemos. We'll be right back. nuestro Charly García de cada sábado, Funky. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. De las discusiones paritarias se esperaba que a mediados de febrero empezaran a plantearse en algunos gremios que le vencen los acuerdos anteriores a fines de febrero al primero de marzo. Sin embargo, ya en estos días se está hablando mucho de si va a haber techo, si los empresarios están pidiendo un techo en las discusiones del 18%. El vicepresidente de la Nación a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Vudú, habló sobre las negociaciones salariales que comenzarán el próximo mes. La Argentina ha recuperado las paritarias como un mecanismo para que entre trabajadores y empleadores puedan resolver cuáles son los aumentos de cada año. Y esperamos que todos los sectores tengan la máxima racionalidad en esta discusión posible para sostener el crecimiento. Acá no puede ser ni muy poco ni mucho, porque lo que tenemos que cuidar entre todos es el crecimiento de la República Argentina. ¿Cómo se cuida el crecimiento de la República Argentina? Pensaba, ¿no? Si no es distribuyendo la riqueza entre la sangre que corre por las venas de la Argentina, que es el trabajo, los trabajadores, ¿de qué otra forma? Dándole a las empresas multinacionales como las mineras, las petroleras, el control de nuestras riquezas. A mí me parece que no. Bueno, más allá de esta opinión, que es irrelevante, por cierto, me interesa discutir, charlar, ver cuál es el punto de vista que tienen los representantes de nuestra CTA, de la Central de los Trabajadores Argentinos, en torno a esta cuestión que se abre, que se está debatiendo. Además, en el caso de la persona con la que vamos a hablar, representa, además de a todos los trabajadores desde la CTA, en particular es un hombre que proviene de un gremio ligado a los trabajadores de empresas, que en muchos casos son multinacionales que ganan muchísimo dinero. Claro. Vos mencionaste una recién a la pasada, hablaste de Glaxo. Bueno, así es. Porque justamente Ricardo Peydro, además de ser secretario general adjunto de la CTA a nivel nacional, ha sido durante muchos años la referencia máxima del sindicato de los trabajadores de la propaganda médica, ¿no? Los visitadores médicos. Y han tenido siempre que pelear palmo a palmo por cada puntito de más que se lograba sacarle, cada porcentaje adicional de aumento que se le sacaba a los laboratorios año tras año. Así que de este tema sabe y mucho. Hola, Ricardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, bien, bien. Bien, feliz año para vos, ¿eh? No teníamos oportunidad de hablar contigo desde el año pasado, así que esperemos que este 2012 esté con todo. Y hablando de estar con todo, me imagino que con esta discusión, con este debate que se avecina, en muchos casos ya se ha abierto, está muy expectante la CTA. Seguro, seguro. El tema, vos sabés que históricamente nosotros planteamos que el tema de las paritarias, cuando entra la discusión paritaria, que paritarias libres, ¿no?, sin techo, y que incluso nosotros agregamos otros puntos, porque para discutir paritarias también hay que incluir, cosa que no se ha hecho en más del 90% de los casos, cuestiones que hacen a las condiciones laborales. Inclusive convenios que en la década del 90 se firmaron a la baja, se quitaron derechos laborales, no volvieron a rediscutirse y simplemente se circunscribe al aspecto salarial. Pero inclusive del aspecto salarial tampoco estamos de acuerdo en discutir exclusivamente la inflación. Por supuesto, ni hablar de la inflación del intervenido, la inflación en general, la verdadera, porque con eso mantendríamos, como decimos siempre, el poder adquisitivo de los trabajadores. Si no hablaríamos, queremos participar en las ganancias. Claro, no hablaríamos en ningún caso de aumento, sino de una adecuación en torno a lo que fue la inflación. Exactamente. Entonces nosotros lo que planteamos es analizar el crecimiento, que no lo decimos nosotros, están diciendo que el crecimiento, sectores industriales que tienen ganancias extraordinarias, vos nombrabas industria farmacéutica, soy secretario general, es un agente de propaganda médica, y vemos la industria farmacéutica como factura, como los niveles de rentabilidad que tiene. Sinceramente sería injusto que nosotros, para los trabajadores y los trabajadores del sector, por ejemplo, en este caso estarían discutiendo nada más a ver el poder adquisitivo con respecto a la inflación, sino directamente discutir la participación en esa rentabilidad y en esas ganancias de las empresas. Uh-huh. Me parece que en este En este ámbito y en estos criterios hay que discutir la paritaria. Y siempre nosotros, por supuesto, no estuvimos de acuerdo con los techos, porque cuando a principio de año se sentaba algún sindicato con el gobierno para decir esta es la pauta, nosotros decimos, bueno, será la pauta para habrán querido firmar para ese sector, pero no la pauta para el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no? Uh-huh. Ustedes son y han sido, por lo menos en los últimos años, una muy buena referencia de cómo se pelea en esa discusión. ¿De qué están hablando los trabajadores, los visitadores médicos, hoy por hoy en materia porcentual, si es que no se cerró ya todavía la discusión? No. Nosotros empezamos a discutir el 1 de marzo, que es cuando vence. Nosotros estamos analizando, por supuesto, con un piso que es el que plantea la central, que sería, por supuesto, pues de acuerdo a la relación de fuerza, como con la fortaleza para discutirlo, ¿no? Que es el 30%, pero ese para nosotros sería el piso, porque nosotros estamos discutiendo y vemos los niveles de rentabilidad de la industria farmacéutica, que no tiene ningún tipo de control en el precio de salida de los medicamentos, claro. El crecimiento que ha tenido con medicamentos únicos que sinceramente tiene una rentabilidad que a veces no nos creen cuando lo decimos, uh-huh. Y nosotros estamos discutiendo, nos falta el lápiz fino, pero estamos discutiendo en un 35-36%. Estás con la sintonía fina, Ricardo, entonces. Exactamente, estamos con la sintonía fina porque faltarían algunos parámetros, pero ya cuando los compañeros lo resolvemos esta semana. Uh-huh. Y cuando pero estaríamos al 35%, 36%. El 35%. Esta semana, si yo mal no recuerdo, creo que fue que Aceiteros que cerró en el 24. No pareciera haber ningún gremio que está dispuesto a... Una corrección sobre esa información de cuestión de tiempo. Eso de Aceitero que salió a difundirse... Sí. Fue sobre finales del año pasado. Se reactualiza la información interesadamente como para moligerar poner los un reclamos. Freno, claro, ¿no? Lo poner que un freno. Hay que decir que el gobierno nacional lo que salió a decir es que ellos no quieren más que un 20%, que fue lo que les quieren poner, por ejemplo, a los docentes en la provincia de Buenos Aires. El famoso techo del que hablaba Ricardo. 20%. Que se contradice con la idea de una paritaria verdaderamente... Sin techo, libre. Exactamente. Claro. Ahora, ¿qué se prevé en términos de discusión general? ¿Hay algún tipo de acercamiento en términos, por lo menos, de reuniones con gente de la CGT para llevar al Consejo algún tipo de propuesta unificada? ¿Hay diferentes posiciones? ¿Cómo lo ves esto, Ricardo? No, vos sabés que a fin del año pasado Pablo Micheli tuvo unos intercambios con la CGT, con Moyano, pero en ese sentido nosotros no le tememos a la unidad en acción, al contrario, nosotros creemos firmemente en la unidad de la clase trabajadora, no así, por ahí esto es repetir cosas que venimos diciendo, ¿no? Uh-huh. Así la unidad... de las estructuras, de los dirigentes, pero sí, indudablemente nosotros para obtener determinadas cuestiones, derechos laborales, salarios, disputar la riqueza, necesitamos la mayor unidad posible. En ese camino de unidad de acción, nosotros nos encontramos en el mismo lugar de siempre y siempre convocando la unidad. Así que en ese marco nosotros no tendríamos ningún inconveniente en confluir en acciones con estas reivindicaciones que estamos planteando y que son reivindicaciones históricas. Con respecto al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que acá se discute al revés, se discute con después que se cerraron las paritarias, y no tendría que ser al inicio como para... Marcar referencia. Claro, para establecer referencia. Vos te acordás que nosotros... no nos dejaron entrar y no hubo muchas voces que protestaron por eso. Sí. Así que no nos dejaron entrar para que haya una unanimidad. Bueno, pero me imagino, y tal vez coincidas conmigo en el análisis, que en este contexto político, en donde apareciera un Moyano, o aparece una figura de un Moyano mucho más crítico respecto de las políticas salariales del gobierno nacional, tal vez la posición de Moyano sea otra este año. Digo, no sé, a lo mejor convenga en la discusión del Consejo tener un aliado en términos de acción, como puede llegar a ser la CTA que representan Pablo, vos y todos los compañeros que están integrados allí. No, pero seguro, nosotros es lo que te planteaba antes, nosotros estamos convencidos que en esa para obtener para la unidad de la clase trabajadora es fundamental para avanzar y no estar a la defensiva. O sea, que en ese sentido, si nosotros podemos lograr una unidad en acción, lo vamos a hacer, y en el Consejo del Salario Mínimo también. Y también tengamos en cuenta que cuando discutimos paritaria no estamos discutiendo el universo de la clase trabajadora, que es una postura histórica de la CTA. Porque vos sabés que hay más del 40% de los trabajadores que no están bajo convenio, trabajo precario, y que muchas veces no los alcanzan los aumentos de las paritarias. Hace poco tuvieron una movilización ellos también, pero tuvimos una reunión con los compañeros de Barrio de Pie, y ellos planteaban el tema, por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja, donde están discutiendo también no solamente un aumento en lo que está congelado, en lo que cobran los compañeros y compañeras, sino también trabajo efectivo, derechos laborales, que muchas veces prácticamente están en condiciones, sinceramente, sin ninguna condición laboral de los trabajadores formales, seguro social u obra social. Yo creo que hay que discutir todo la cuestión de la clase. Por supuesto que la paritaria es una parte importante, pero que es una parte. Y siempre apuntar, por supuesto, también el Consejo del Salario Mínimo y a la canasta básica, que si bien no está medida oficialmente, pero la canasta básica no solamente la canasta de pobreza, la canasta de indigencia, sino la canasta verdadera que necesita un trabajador y su familia para vivir dignamente, con educación, cultura, esparcimiento, vivienda, etcétera, ¿no? Mencionaste a Barrios de Pie y pareciera que jugáramos de memoria, como Silva y Acosta, parecemos construyendo paredes, bueno, porque justamente... Ya me emocionás, ¿viste? Ya no, mis ídolos de la adolescencia, ya me conmovés. Te tiro la luz ahí y te hago... Sí, no, ya está, ya me quebraste. Pero no, justamente, esta semana estuvimos en la movilización muy masiva que protagonizaron los compañeros y las compañeras de Barrio de Pie, y te invito a escuchar el informe que elaboró nuestra producción a propósito de los reclamos que están llevando a cabo estos integrantes de la Organización Territorial Barrios de Pie. Y antes de compartir eso, Ricardo, ¿te puedo comprometer al aire para que nos cuentes en otros programas cuáles son las ganancias de los principales laboratorios en la Argentina? ¿Cómo no? Sí, sí. Vamos a elaborar un informe sobre ese tema y ustedes son inmejorable fuente de información al respecto. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Ricardo Pedro, secretario general adjunto de la CTA a nivel nacional, refiriéndose al tema de la discusión paritaria libre. Queremos paritaria libre, sin techo. Y ahora sí, el informe. Barrios de Pie reclamando la actualización y la regularización de los planes Argentina Trabaja. La idea de la marcha es por el reclamo genuino que venimos haciendo de hace más de 2 años con el tema del aumento del programa Argentina Trabaja. Nosotros somos trabajadores y hace más de 2 años, 3 años que funciona este programa y todavía no hubo un aumento alguno. Centralmente porque somos trabajadores que hoy tenemos un trabajo, nosotros no nos llamamos un plan como lo quieren llamar ellos y no era el aumento, sino que también queremos entrar en la paritaria salarial como cualquier trabajador común. Los compañeros trabajan 8 horas de trabajo, en trabajo insalubre, a veces con falta de herramientas, con falta de ropa, pero igual todos los días le ponen el pecho y salen a la calle a laburar como cualquier trabajador. Bienvenido a pedir aumento, planes sociales, más trabajo. Y por las cooperativas, por el aumento de sueldo y no sé, por otras cosas, para que salgan a trabajar otros que tienen que salir. Estamos por los planes de los jóvenes que habían dicho que presentaron para cobrar y ahora no están cobrando, ¿viste? Y al anterior dijo, el Barcha también que hicimos, vinimos y dijo que iban a pagarle, pero no, quedó ahí en lo nada. Es una injusticia que nosotros, personas grandes, como 60 años, no podemos trabajar ya. Y una miseria que estamos pagando eso. Porque ahora los planes no te alcanzan. Va al almacén, compra con 100 pesos al almacén y ya no tenés más. ¿Y quién vive con 1.200 pesos? ¿Viven ellos? Entonces, yo tengo 60 años. ¿Y quién me da trabajo a mí? Tengo operaciones de etnia, todo eso. A mí nadie me da trabajo, por eso me dio nada. Pago alquiler y tengo que vivir. Tengo que pagar luz, teléfono, todo eso. Ahora los planes, muchos planes cayeron con ese tema de las tarjetas, y con este trabajo también muchas compañeras renunciaron a los planes y están trabajando en Lugano por lo menos. Y los planes también, no haya muchas compañeras que cobran el plan. Yo antes trabajaba armador de fierro en la construcción y ahí que lesionado y no puedo trabajar en ningún lado. Claro, y ha dicho que la mayoría estamos acá por eso, porque no tenemos trabajo nosotros. Personas grandes no tenemos trabajo. Hoy estamos haciendo una marcha en conjunto con algunos compañeros de la CTA. La idea es seguir movilizándonos hasta el Ministerio de Trabajo y para febrero una marcha grande conjunto con la CTA y la CGT avalando esta movilización por trabajo. Más que nada por el salario genuino de todos los trabajadores de este programa. Así que por eso venimos también a ver si nos aumentan, que nos están prometiendo así un montón. No, yo no cobro nada. No cobro nada, estoy en cero. Las cosas son muy caras y la Presidenta se hace a un lado las cosas. Que vea la realidad, que salga fuera de Buenos Aires, que nos muestre lo que tenga. Vea la provincia, vea Matanzas cómo estamos. Mal estamos, pues estamos acá nosotros. No tenemos para comer, las cosas muy caras, el pan está como a 15 pesos. Queremos trabajar. Tema de la armonía musical, quiero dinero, sumo. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Apretando los dientes. Cual si se tratara de un mensaje cifrado, de esos que Ethan Hunt recibe en Misión Imposible, que se autodestruirán en 5 segundos. Del Frade me acerca un papelito que dice Central Campeón 2012. Y se retira. Sí. ¿Qué me quiere decir con eso? Que es como es mi pasión, mi pulsión. Entonces yo escribo Artigas. Soy canalla, Central Campeón 2012. Es un fenómeno. Del Frade con esa emoción que lo lleva a trasladarse en la emoción hasta esos lugares. Qué lindo. Bueno, última tanda de llamados, un montón de llamados hoy. ¿Eh? Impresionante, creo, le agradecemos a la gente. Batimos el récord en el último programa de Carlitos antes de sus vacaciones. Sí, señor. Dos sábados ausente Carlitos. regresa dentro de 3 semanas de sus vacaciones. Va a estar con nosotros a partir de la semana que viene, reincorporándose luego de unas largas vacaciones, la queridísima Corina Duarte. Así que el equipo sigue funcionando, el programa este no descansa, quinta temporada de Sobre la Hora. Y por suerte, muchísimos oyentes que responden y en tal caso también nos plantea sus inquietudes al 4010-7121 o 4010-6037. A ver, Ariel. Carlos de Flores. Epa, sáquelo, sáquelo. Epa. Carlos de Flores dice: esta señora que habla tanto de justicia social no tiene el coraje, el valor y las agallas de reestatizar YPF y gas del Estado que salen del suelo argentino por un presidente paria y malnacido que tuvimos y que lo regaló. Epa. Estos son fantoches oportunistas que aprovechan el momento para llenarse los bolsillos verseando y para seguir engrupiendo a toda la gilada. Eso proclama. ¿Quién muy fue? Bien. ¿Quién fue? Carlos de Flores. Bueno, Carlos, muchas gracias por su mensaje. Quiero decirle que el paria de ese presidente que nos regaló es senador nacional en la actualidad. Sí, senador nacional. Por la provincia de La Rioja. La Rioja, justamente. Nada más y nada. No lo vi en Famatina, Menem. No estaba combatiendo, no estaba la mega minería, no. Métale. Marcelo de la Plata dice: escucho lo que cuentan de los Barras y sugiero que recuperemos las Malvinas. Pero en vez de mandar al ejército, mandemos a las Barras. No, porque arreglan. arreglan con los ingleses. Sí, hablando de Barras, déjame destacar la muy buena producción que realizaron Agustín Colombo y Pablito Corso para esta edición, la última, de la revista El Guardián, que está en los kioscos, sobre el tema de los Barras, y un reportaje exclusivo logrado en conjunto con los dos presidentes, el de Estudiantes y el de Independiente, en la cancha de Independiente, justamente, a propósito de lo que hay que hacer y lo que debieran hacerse desde la dirigencia del fútbol con los Barra Brava. Algo que ellos mismos están tratando de ejercer desde su condición de presidente de los clubes, aún a pesar de los aprietes que están sufriendo, ¿no? Sobre todo el caso de Cantero, lo decíamos la semana pasada, el presidente Independiente, que se está comiendo unos aprietes bastante pesados de los integrantes de la Barra de Independiente. Así que lo quiero destacar eso. Bueno, Carlos de la Plata dice: en vez de la SUBE, deberían hacer como en Europa, que había unos boletos que se compraban en cualquier kiosco y luego se marcaban en el micro, tren o subte. Bueno, lo decíamos también hoy, el sistema en Europa ya se modificó, ya te dan una tarjeta, porque en definitiva con este tema de la tarjeta hay toda una cuestión detrás, ¿no? La tarjeta, de alguna manera, el soporte magnético, es una forma de tenerte controlado. A no dudarlo que con el registro de las veces que vos utilizás tu tarjeta, por supuesto siempre que seas vos el que la use, saben perfectamente los que controlan el sistema a dónde te subiste, qué colectivo tomaste, en qué horario lo hiciste, hacia dónde te dirigías. Y esto indudablemente habla a las claras de una sociedad que, como hace ya algunos años George Orwell describía en su obra, tiende a controlar absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Ese ojo que nos está mirando de manera permanente. Por último, Esteban de Congreso dice: la semana pasada me subí al 71 y a pocas cuadras subió un chancho electrónico. Un empleado de la línea con un aparatito que indica si el pasajero pagó o no el boleto. Uh-huh. Y cierra citando una frase de Carlos Alberto Lindo y Solari, dice: el futuro llegó hace rato. ¡Qué lindo! Bueno, es cierto, ¿eh? Un poco lo que decíamos recién, ¿eh? Existen diversas maneras de controlarnos. El SUBE seguramente será una de ellas. El control no es malo en la medida en que sea utilizado por aquellos que pretenden que el conjunto de la sociedad vivamos mejor, ¿no? ¿Cuánto puede evadir un pasajero de subte o de colectivo? Bueno, suena ¿cuánto evade Cargill? Claro, al lado de una cerealera. ¿Cuánta agua derrocha una familia en Barrio Belgrano y cuánta agua derrocha la minera La Lumbrera en Catamarca? Porque el asunto es que nos hacen la cabeza todos los días que somos nosotros los que no tenemos que derrochar, y son ellos los que terminan malgastando y a ellos no le dicen nada. Uh-huh. Nos controlan a nosotros y no controlan a las grandes empresas multinacionales. Es una contradicción muy flagrante, que en realidad no es una contradicción, es la lógica del sistema de proteger siempre a los poderosos y encapsular, controlar a los que somos las mayorías. Esto me parece que también forma parte de toda esta cuestión, y esto se llama capitalismo en definitiva. Ni más ni menos. Sea cual fuera el envoltorio con que viene el capitalismo. dos historias que se entrelazan. Vos hace un ratito mencionabas el caso de Sandra Cabrera, de cuyo crimen se cumplen... 7 años, se cumplieron ayer. Por eso ayer fuimos a tribunal, porque en ese contexto queríamos saber cómo estaba avanzando la investigación por el triple crimen de Villa Moreno. Hay esta semana también en la revista El Guardián una nota que tuve la oportunidad de producir que tiene que ver también con historias ligadas al narcotráfico, cómo fue la historia de Sandra Cabrera y de sus asesinos y a las vinculaciones que existen entre narcotraficantes, poder político y lamentablemente fuerzas de seguridad. Hay un caso sobre el cual se ha escrito y se ha dicho bastante poco a nivel de los medios nacionales. Fue o intentó ser un escándalo en la provincia de Salta, donde tuvo epicentro uno de los jefes policiales más reconocidos de la provincia de Salta, un hombre ligado al área de inteligencia criminal, un tipo de esos que era reconocido por sus pares y que además pintaba para ser un hombre proyectable hacia la conducción de la propia fuerza policial salteña. El año pasado fue sorprendido cuando intentaba traficar 50 kilos de cocaína provenientes de Bolivia. ¿50 kilos de cocaína. Lo sorprendieron casualmente en un operativo de la Policía Ambiental. Esto fue tapa de algunos diarios. Este muchacho profugó, se las tomó, desapareció. Lo capturaron a principios de este año, ahora, el 8 de enero, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Lo cierto es que cuando lo capturaron, el hombre aceptó. Dijo, bueno, me voy a defender, pero voy a contar algo que quiero que se sepa. Y relató una historia que realmente es escalofriante de ser cierta. La justicia federal, porque ya está allí esta denuncia, debería investigar la certeza de estas denuncias, la precisión. Él dijo, autoincriminándose, que formó parte de la organización de una red de espionaje ordenada por el propio gobierno del gobernador Urtubey para espiar a medios opositores y a políticos opositores, que consistía en hackear las computadoras, intervenir los teléfonos, ingresar a los correos electrónicos de algunos reputados periodistas de Casa de Gobierno y de alguna forma efectuar seguimientos pormenorizados de cuáles eran sus actividades y sus contactos. Esto lo denunció, insistimos, un jefe policial que fue detenido el año pasado, el año pasado involucrado en un caso de narcotráfico. Por supuesto, el gobierno de Urtubey niega absolutamente todo, a fiel estilo de estos personajes que tratan de negar la realidad o de tapar el sol con un dedo, pero la justicia federal tiene ahora en su poder la documentación que le permite avanzar en esta investigación que promete hacer temblar al poder político de esta provincia del noroeste argentino. Sobre la hora. Sobre la hora. Vuelve el próximo sábado, porque todavía hay tiempo para cambiar la historia. Vamos, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Sigue el negro, el cabezón se nos va de vacaciones. Así es, el 18 de febrero vamos a volver y vamos a hablar muchísimo de los 200 años de la bandera y qué diablos dicen las banderas revolucionarias de Belgrano en relación al presente, 200 años después. Eso será cuando vuelva el negro el 18, pero el sábado que viene aquí con todo el equipo seguimos haciendo Sobre la Hora de Verano, que promete mucho en este 2012. Que tenga una muy buena semana y que gane la Academia esta noche, carajo. Chao, hasta mañana. Para ahuyentar la muerte. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid. en 990 kHz.